Hoy, señoras y señores, bienvenidos todos. Creo que somos seis. Está terminando de jugar River Plate contra Huracán de Corrientes. No, Huracán, Huracán de Parque Patricios. De Parque Patricios. Está ganando 2-1 River y en unos minutitos ya estaría terminando el último partido importante de fútbol de la semana. No, bueno, queda Boca Unidos de Corrientes, como dijiste, ahora. ¿Cuándo? A las 8. En la sala de teletipos tendremos entonces todas las informaciones respecto de ese partido que vendrá, que cada uno lo seguirá por ahí, ¿viste cómo es esto? Bien. Se pueden ir sumando al chat, ya Gua y Madre están ahí para charletear y hacer ese programa en paralelo que siempre se da. Soy fanático del chat, a veces es mejor el chat que el programa. Pasa. Sí, pasa. Lo que seguido. Pasa es que yo lo tomo como propio, porque el chat es parte del programa. El chat es tuyo, está bien. Entonces, si está bueno el chat, por lo menos una parte del programa está buena. El chat está buenísimo. Los videos, por ejemplo, una parte, si te gustó el video, una parte del programa está buena. Habitualmente, la parte que menos agrada es esta, en la que nosotros hablamos a través del micrófono, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Ya se fueron sumando, entonces algunos al chat. Acá el amigo Pulpo puede hablar, a ver, 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Si escuchan la voz clara del Pulpo es porque hemos conseguido para esta radio 2 micrófonos Shure SM58. Para vos. Para muy agradecidos. Para tu voz. Comprados en United States of America. ¿De canje? Vinieron la semana pasada, nos lo mandó la gente de la hermana de mi novia. Bien. Que fue a Estados Unidos, compró y se compró dos. Y clap, uno clap para eso. Va a quedar para la radio, otro va a quedar para el grupo, pero ya yo creo que se escucha ya bastante mejor. Así. O sea que great. Esta radio crece. Cuando entró Tomás Dikovsky, quien tengo aquí ahora charlando, se van sumando algunos. Muchas veces más, nombre y apellido. Voy a decir el nombre y apellido para incendiarte, bien incendiado. Pelito corto ahora con camisa y unos zapatitos nuevos. ¿Será que anda buscando por ahí alguna doncella? No me vendas porque no vengo más. Bueno, gente, voy a estar escuchando, hoy, pero no voy a poder participar del chat ni leerlo, dice Don Romero, que va a ir escuchando entonces mis comentarios respecto del chat, así que se puede quedar tranquilo. Gracias por estar ahí, como siempre, Don Romero, manejando satélites. Lo cual es raro, ¿no? Porque te lo dice por chat. Sí, pero es como la advertencia al principio. Claro. Deja puesto y se va a cambiar los pañales. No se sorprendan, es padre, muchachos, de hace poco, no voy a estar. El señor Cocinegro está arrumbado sufriendo en la sala de teletipos. Me parece. En algún momento va a venir a dar una receta. Dice que se tiene que ir un poco temprano, pero vamos a ver. La gorda no estará presente en el programa del día de hoy. Las primeras son las noticias malas, voy a dar. Por eso. Y Damian Morinelli está en un pueblo y no sabemos si tiene o no conexión a internet, pero aparentemente estaría conectándose por Skype y vamos a charlar con él por teléfono y todo. Ah, bueno, y traje toda la información, sino para delegar. Trajiste toda la información. Toda la información todo que eso, siempre trae. Todo eso que trae Damian Morinelli, pero habla de deporte. Damian Morinelli. Sale la columna, es asiduo participante de la columna de Damian Morinelli. Lo escucho. Bueno, muy bien. Hoy tenemos diferentes cuestiones. Esas cuestiones están dadas absolutamente. Dice, si no me pierdo lo mejor del programa, decía Don Romero. Discúlpeme que me distraje con el chat. Decía que este programa hoy tendrá particularidades, cosas diferentes, porque somos tipos diferentes los que estamos en este momento acá sentados. Un hombre de radio, como Tomás Dikov, que ya lo he dicho. El señor Pulpo con esto micrófono radio, nuevo. ¿No? Esto es una esto radio, es una radio bien, hecha bien, y derecha. Radio web, Radio o sea, web. No es la misma radio sin el chat, no es la misma radio sin el visualizador de videos. Si no, estarías concentrado solo en la radio. Solo en la radio. Y no me perdería, por ejemplo, mirando la pantalla y viendo a ver qué escribe la gente a través de el chat. Ese link que tienen a través de gorcéntrico.com.ar. ¿Dije bien? Fui tirando bien. Como la información. Faltó algo nada más. Institucional y además la información del contenido del programa de aquí hasta las 10 de la noche. Bien. ¿Qué faltó? La hora, la temperatura, el día, el año, el mes. Eso es así, mirá. Te voy a desaznar. Son las 20:20. Ese es el llamador oficial que nosotros por la ley de radiodifusión tuvimos que implementar. Bien. Entonces cada tanto, dos o tres veces por hora, tenemos que poner el llamador oficial para que la gente sepa que después de esto viene la hora y es 20:20 más unos segundos. Estuve pensando en hacer un par de espacio publicitario, ¿viste? en un par de espacios tenemos tipo, publicidades. Usted no, dice, no, pero un par de espacios sí, publicitarios. Comienzo, de sí, comienzo del fin del... Eso lo tenemos que hacer porque si no nos van a echar a todos. Sí. Nos van a echar de acá. Bueno, el otro día estaba viendo Canal 9. Canal 9 no tiene el de fin de espacio publicitario. Paga la multa. Ah, ¿no tiene el de fin? Pagar a plata. Entonces, ¿cómo puede tener el de comienzo si no tiene el de fin? Tiene el de comienzo, que pero siempre comienza fin, no, la pauta publicitaria, nunca termina la pauta publicitaria. Acá falta no, pauta publicitaria, me parece. Acá tenemos pauta, nada, pero ahí la pauta está. O sea, opa, viene gritando. Está gritando. Está la publicidad, pero no está la pauta, entonces. Aviso a quienes están en el chat que pueden darle doble clic a su nickname y ponerse el nickname que quieran. Le digo a Deep Boo que se puede poner su nombre para que nosotros la podamos identificar de manera que quiera identificarse. Si no, le quedará Deep Boo y así. ¿Qué tal? Buenas noches, Cocinegro. ¿Cómo le va? Estuvimos representando y hablando de lo que va a venir en el programa. ¿Usted? Buenas noches. ¿Feliz con el triunfo de River Plate? Obviamente. Bien, ahora vamos a entrar entonces en esa sección deportívica con todo lo que tiene que ver con el deporte. Esperaremos si ir, tenemos hoy un turno, ya que vino Tomás Dikovsky aquí. Tenemos un acá, turno acá. Con el, esa muela. Entran dos o tres magdalenas en esa. Riquísimas las magdalenas, flojo el mate. Gracias a la gente de Dulcipaz que nos trajo las magdalenas. Yo no tomé mate. De dulce. No vas a conseguir nunca un peso si regalás así tu marca, ¿eh? Y voy, yo voy tirando y acostumbro a la gente a escuchar la marca y después la marca viene y me dice, che, ya que nos nombrás tanto. Yo por 500 pesos por mes te hago de productor comercial. Me tenés que pagar un fijo. No te 500 por mes. Así cualquiera. Así labura cualquiera. Bueno, pero te prometo mínimo, Banco Nación. Sí. YPF, sí. Aerolíneas Argentinas. Estás contratado. Ya, igual ya así te lo voy todo, diciendo, estás contratado. Mira, o por canje o por dinero, ya estás contratado. Perfecto. Porque eso solamente va a pagar tu sueldo fijo, que van a seguir siendo 500 pesos, aunque acá ganemos 2000. Las pautas son de 10. Son de 10. Sí, mínimo. De 10. Bien. Bien, vamos a arrancar al pulpo, si te parece. Hacemos la divisoria. Entonces, sin la gorda y sin Demian Morinelli, pero no con Tomás Dikovsky. Hoy no tenemos chicas. No, para una. Es todo huevo. Una, ¿no? Todo huevo. Si querés, te busco a alguien para... Huevo. Bueno. Dico que está buscando tener alguna aventura. Searching for it. 20 y 21, ya hemos dicho la hora más de 3 veces. Y el programa comienza de esta manera. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Ayer en la noche la gente decía, ¡vamos Pumes! ¡Vamos Pumes! Y disfrutaban de los golpeteos que se daban entre los All Blacks, todos negros, y los Pumas, obviamente. La gente de San Isidro dice Bumes, o sea, B larga, U-M-E-S, les Pumes. Y eso significa Pumas. Les Pumes, ahí practican un poquito. ¡Son los Pumes! ¡Dame los Pumes! ¡Grandos Pumes! Los felicitaciones a los 30 programas, me encanta, dice Google Cut, que le puede dar doble clic a su nickname y ponerse el nick que quiera, que corresponda a su integridad física o algún... Y la foto la puede nickname cambiar. Es como un sobrenombre. También puede cambiar la foto. ¿Sí? Por ahí le gusta Hitler directamente. No, pero no, bueno, pero es uno de Simpson, me parece, la caricatura de El Führer. Sí, vi a los Pumas, me encantó. No sé, la gente que se quedó despierta es porque realmente el fanatismo del rugby prendió, ¿no? Un minuto, mundial. Sí, un poco también la publicidad de toda la cosa esta de que estaban los argentinos en el mundial. Yo no sé cuánto interesa después el rugby. Porque se abandona, el resto del año se abandona. Cada tanto siete se da. De cada 10 no entienden nada. Sí, sí, eso es verdad. Es verdad. No entienden. Dicen. Y el chabón de en el piso, ¿no? Penal. ¡Dale! Penal. ¡Parate! ¡Dale, boomies! ¡Dale, boomies! Es loco, ¿no? Es de ver un juego, pero que no, no terminas, claro, de cazar toda la banda. ¿Cuándo hay penal? ¿Cuándo trae? ¿Viste? Nada, pero en lo ausencia... Lo importante es la bandera. Vos ves los colores, sí, claro, y decís, sí, eso soy, eso voy, apoyo, soy, soy. Puma, puma, garra. Es identidad. Es identidad. A tirar tags, garra, pumas, no, garra. No sé ni cómo cantarán en la tribuna. Algún cántico deben tener. Sí, faltó. Y dale, boomies, dale, dale, boomies, deben decir. Hoy está aquí Chato Vazdikoski, ya lo he dicho 10 o 12 veces, pero aprovecho ya su presencia. Ha traído un papelito con algunas cosas para comentar, y este programa va tomando una velocidad que luego, al final, usted va a creer realmente que estuvo en una autopista y chocó, porque terminamos este programa sudados y con dolor de cabeza. Eso se lo puedo prometer. La cosa empieza a tomar ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, hasta que llegamos a un 12.000 kilómetros por hora en radio. Ahí me voy. Sí. Nudo, y ahí, bueno, se larga. Ya empezamos a contar en nudos. Esquizofrénico. ¿Qué es lo que tiene la hojita? La papeleta. En realidad, cada deporte, como me dijiste que no venía ahí, dije, bueno, vamos a suplantarlo. Sí. Para que no venga más y quedarnos con su trabajo, que es lo que estamos buscando. ¿No? No creo que lo podamos reemplazar. Es irreemplazable, Damian Morinelli, en este caso. Pero. De rugby me mataste, la buena. No, no, yo lo único que quería comentar es que perdieron los Pumas, pero no hicieron un desastroso papel. Les fue bastante bien. Creo que no era importante el resultado. O sea, como que todos te decían que iban a perder los Pumas. Entonces, uno creía que iban a perder los Pumas, aunque no tenés idea de rugby, pero decís, bueno... Es como las elecciones presidenciales de ahora, digamos. Te venden, sabes que... Exactamente, por eso no importan. Te venden que los All Blacks la rompen, entonces decís, bueno, la rompen, lo ves de negro, el hack a la publicidad de Visa, y como que aceptás directamente que les ven mal. Pero a la gente le pintó, me parece que se debe haber visto. Las camisetas nuevas están buenísimas, pegadas, no sé si las viste, pegadas al cuerpo, mucho brillo. ¿Le gusta? ¿Le gusta la camiseta pegada al cuerpo? No, lo que es, lo que es toda la indumentaria deportiva del rugby. Bien. Creo que está. ¿Cómo le quedaría esa camiseta a usted si quisiera ponérsela, por ejemplo? La negra de los All Blacks, bien. La rellenaría. La que no veo muy bien es la celeste y blanca. La negra disimula el gordo. Disimula el gordo, los negros. La negra disimula bien, el negro disimula. Bueno, pero no, dicen que desde el 83 que los All Blacks no lograban meter un try en el primer tiempo. Tenían todo. Ah, eso es verdad. O sea, jugó muy buen primer tiempo la selección. La de Argentina. ¿Querías hablar del partido? No, no, un poquito, nada más. La Argentina evitó que los All Blacks hicieran un try en el primer tiempo, y esto a los All Blacks no les pasaba desde el 83. Y Argentina es un mérito, de alguna manera. Sí, hizo un try en el primer tiempo también. Claro, eso, ojo, eso es otro lo vi, mérito grande. Para que se vayan pensando, de alguna manera. No, defendió muy bien el equipo. Hubo muchos tackles, difícil me parece manejar, ¿no? Como que tiene lenguaje, usted estudió periodismo deportivo, tiene un lenguaje, defendió muy bien el equipo. Hubo muchos tackles. Hubo muchos tackles, hubo golpes, la gente se golpeó mucho. Pero bueno, la pelota y el resultado quedó del lado de los All Blacks, que son locales, ¿no? Es como el Mundial 78 acá. Estaba todo armado para que ganen, el árbitro les cobraba todo. Creo que no hay dictadura. Seguimos tirando comparaciones. Bueno, creo que no hay dictadura. Bueno, pero hay kiwi. ¿Usted sabe cuántos sudamericanos trabajan en la zafra de kiwi? No sé si se llama zafra, es para el azúcar, pero en la cosecha del kiwi. ¿Cuántos? Un montón. Bien. Pero ¿y a qué viene a esto los Pumas? Pues no tengo digo, relación. No hay dictadura, pero hay cosecha de kiwi, digamos, hay ¿no? Pobres. Sí, está complicado. Para cerrar. Cerramos entonces, el rugby, entonces. Me parece que, bueno, pero no fue, o sea, la gente que sabe dice que fue un buen resultado. Sí. El partido contra el que se perdió, ahora se juega, para hablar esto de la fiebre del rugby, y esto sí lo escuché el otro día, se juega el Cuatro Naciones en Argentina. Ajá. Así que va a jugar los Pumas contra, creo que es los All Blacks, los Wallabies. Sí. Y los otros. Los Wallabies son Australia. Son uno de esos marsupiales. Sudáfrica. Muy bien. En el zoológico, los Wallabies. No, es un tipo de canguro que se le dice Wallaby. Ah, mira qué bien. Es un marsupial. Australians. Lo importante entonces es que creo que el año que viene se viene el Cuatro Naciones en Argentina para toda la gente. Muy bien. Que dice, los Pumas. Que está buenísimo. ¡Los Pumas! ¡Vamos a ir a ver a los Pumas! Así que, cancha de River, cancha de... ¿En qué más? En Vélez se pueden jugar estos partidos. Sí, claro, le cambian el arco. El show es espectacular. Pero el resto es lo mismo. Y las líneas en la cancha. Muy bien, entonces cerrando el tema rugby, que ya el resto de la semana la gente va a repetir esto mismo que dijimos nosotros. Sí. No creo que nadie diga nada qué más bueno interesante. Tener que el programa el domingo, ¿no? Pues ya el lunes sabes. O sea, todo lo que hicieron, ya lo sabes. Ya está, listo. Eso, por eso hacemos el programa el domingo. Domingo feriado, casi un poquito... a punto de llover, estuvo todo el día amenazando con llover, no lo logró. Se viene por lo menos informe... en la capital, por lo menos en Vicente López, por lo menos en San Isidre. Hoy llovió un poco. Se viene todo el informe sobre el 12 de octubre, ¿no? Lo que es la conquista de, ¿sí?, de América, las repercusiones en el capitalismo. Hoy mismo quiere un especial. Le sacamos un especial de la galera. Por eso, me habían dicho. Últimamente, y no me había percatado de la fecha, estuve leyendo Las venas abiertas de América Latina. Mirá qué adolescente que está. Qué buen libro. Pulpetrónico, pero ahí, muy buen libro. Manija. Sí, ¿por qué no propongo un bloque de cuatro minutos para hablar sobre ese libro y sobre lo que dice? ¿Usted quiere? Puede ser, ya que es feriado, ¿no? Mirá lo que te acaba de decir tu hermano 18 que lee ese libro. ¿Usted lo leyó? Yo lo leí, sí, lo leí. Mire, ¿sabe cuándo lo leí? ¿Cuándo? En Viaje a Cuba. Ah, claro. O sea que, mire. Para vos. Palma socialista. ¿Ves? La palma socialista. Los cubanos me decían... Compadre, tú eres más comunista que nosotros, decía. Sí, sí. Porque yo estaba complicado, estaba subido, iba con ese libro a todos lados. Bueno, iba al museo de Western Union con ese libro, abajo del brazo. Bueno, mira lo que mezclamos, ¿no? ¿Cómo llegamos de Cuba? ¿Los boomers? ¡Boomers! Bueno, cambiemos rotundamente. River ganó 2-1, sí. Ahora viene Boca, River, no sabemos qué pasa. River puntero de la B, Boca puntero de la A, ¿te gustó? Bien, no está dice bastante nada. Bien. Es un título, pero sí, te gustó. Pero eso es un título, bien. Claro, tal cual. De eso creo se va a hablar el resto de la semana. Perfecto. Si Boca gana, se va a hablar del resto de la semana. La selección juega el martes, seguro, uh-huh, contra Venezuela. Después de lo que hizo Messi y Higuaín, bueno, por ahí, de ir a hablar de esto, la van a romper. De la Argentina. Así que de eso también se va a hablar toda la semana. Toda la semana. ¿Messi hizo un gol? Sí, hizo lo gritó, un gol. ¿Se gritó el gol de Messi? Sí, en la casa del argentino. ¿Se gritó el gol de Messi? ¡Gol! Yo no, estaba, yo creo que mucho que... se gritó el de Higuaín. Mucho se gritó el de Higuaín. No sé qué opinará la gente del otro lado de dos esa dos años sin convertir estaba. Messi. Impresionante. Sí. Yo, la verdad que no... Bueno, pero yo no sé si está para dimensión. Eso. Está para dar pase-gol, que lo hizo bastante bien. Hizo dos o tres. Yo no sé si está para eso, en referencia a Messi, hacer goles. Complicado. Sí, está para eso. ¿Y qué sé yo? Para mí, si lo pones de enganche, no es un... Nueve de área. Nueve de área está Higuaín. Después, un lateral así. Bueno, seguimos hablando de fútbol. Dale, no le interesa a nadie todo esto. ¿Qué más tenemos por ahí? En esa papeleta quiero ir avanzando. Se me acabó. Tengo para hablar mucho de Cristina, de las elecciones. Uh-huh. Tengo una pregunta. Sí. Me gusta como tacha. Vuelvo, recuerdo momentos memorables de. Hace mucho que no hacía radio con alguien tan serio. Sí, ¿no? De la primera de la primera etapa de este programa, donde Tomás Dikowski tachaba una hoja en donde escribía cualquier cosa. Si usted al final del programa trataba de leer, decía, no sé, qué sé yo, bocadillo y pero tachaba está bocadillo. Está rompiendo la magia, que la gente no sabe que uno usa. No, tampoco sabe que está sin pantalones y esos calzones. Eso es para relajar. A lunares es un relajar. Desastre. Sí, no se toque igual, ¿eh? No hace falta. No hace falta. Relájese sin no tocarse. Una pregunta entonces. Sí. Volvamos, seriedad, sí. Por favor. Pulpo acá, que es el más joven. ¿Usted ya sabe a quién va a votar? Sí, ya sé. Pará, porque no sé si... Cigarpo, vamos a vuelta. Tranquilo. ¿Ya sabe a quién va a votar? Sí, ya sé. Ajá. Definido entonces el pulpo. ¿Quién piénselo, va a piénselo, un segundo sé, más. Sé que voy a votar, digamos. Piénselo. Sé que va a ir a votar. Sé que voy a votar. Ah, ¿qué persona, qué partido político, sí, qué representante de partido político? No, ¿a qué político? Cosa, me imagino que ya sabe a qué escuela. Eso también lo sé, sí. También, ya estuvo en el padrón electoral, ya se fijó todas esas cuestiones. Nicolás, acá líder y creador de Egocéntrico. Yo hoy mismo definí, yo antes de venir para aquí. Sí, hoy lo definí. Pero bueno, está bien, qué sé yo. Me parece que hay que ir pensándolo ya desde ahora. ¿Repite voto de la primaria? En un caso sí, en otro no. Porque me han sacado la posibilidad, la intendencia de Vicente López me sacaron la posibilidad de votar a quien iba a votar. Sabatella se bajó, no puedo votarlo. Pero al de presidente, sí, voy a votar al mismo. ¿Va a votar al mismo? ¿A quién? Sí. Y un milagro. Un milagro. Si gana es un milagro. Ah, sigue con el milagro. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, a lo que iba, mi pregunta es que hay elecciones, exactamente hoy es domingo, en 15 días. Sí. El 23 de octubre, siempre octubre, ¿no? Estaremos acá siempre con Boca de Urna. ¿Escuchá Boca de Urna? Increíble. Siempre viene Boca de Urna acá. No lo escuché. Y siempre pasamos, viene Boca de Urna y habla y ahora lo en un rato lo llamamos. Ganó Cristina. Por si no sabía, para anticipar un poco lo que va a hacer Boca de Urna. Bueno, estamos aquí en sí de las elecciones, no le importa demasiado a nadie. Imagínense una elección pelea al clima que estaríamos viviendo. ¿Cómo sería tapa todos los días sería tapa algo que tuviera que ver con que las elecciones? Que sume o que reste algo. Exactamente, que sume o que reste, que modifique puntos, que juegue en lo que va a ser el porcentaje que a nadie le importa. Ajá. Ha sido un éxito, creo, desde el punto de vista del oficialismo, la... las elecciones primarias. Hola, ahí te me estás ahí está. No, no, pero le decía al pulpo, más bien. Sí. Ha sido un éxito estas elecciones primarias porque generó esto, ¿no? Que falten 15 días, a nadie le importa, el resultado fue tan abultado la primera vez. Uh-huh. Y entonces se crean preguntas como, por ejemplo, Cristina, ¿ya estás pensando? Esto es como cuando vas a jugar un partido con uno muy malo. ¿Ya estás pensando en el asado de después? Cristina, ¿ya estás pensando en este ministro medio que me da paja? Lo saco. Quiero, este me está rompiendo vos, chau, muevo. Tal legislador que cambia. Ya está, ya está pensando. Le van a dar un aval para hacer modificaciones que quizás en otro contexto no las podría hacer. Y entonces nosotros, ¿podemos pensar cómo va a ser el segundo gobierno de Cristina? ¿Qué se imagina? Acordémonos que, por ejemplo, Cristina asumió y al toque vino la pelea con el campo. Sí, o sea, al toque, sí. 6 meses, no sé cuántos meses pelea con el campo, crisis. Y de ahí empezamos a levantar, a levantar. Empezamos, ¿no? Yo pues estaba primero. Venía atrás, tirando. Marco la posición. Y me habla de un levantar y... Opa. Uy, el puto. Eso no es nada. Cocinegro acaba de salir. Bien. Bueno, cierro la idea entonces. Ya se está planificando de después. No importan las elecciones. Ya está, ya está. Va a ser peligrosísimo eso. El porcentaje puede ser o abultado por esto mismo, porque ya no importe y la verdad que vienen dando lástima. Yo tengo miedo de que todo el mundo diga, con total gana Cristina, voy a votar a otro para emparejar y terminar. Pero no, esas cosas no pasan. No vale. Esas cosas no pasan. Es interesante. De repente saca a Mires y a Altamira, por ejemplo. Termina sacando 65% de los votos. Porque la gente dijo, total, Cristina gana. No lo conoce nadie, Altamira, pero bueno, es posible. Sí, no lo conoce. Sí, lo conoce mucha gente. Lo que pasa es que nunca tuvo ni la más mínima palanca. De hecho, si ganase, yo me preguntaría, ¿por dónde arranca? Yo creo que hasta él... Claro, no se lo espera para nada. Estaría completamente desubicado como... No tiene todo un cuadro preparado para asumir un... No, a esta altura ninguno. Se me ocurrió algo. Además del resultado, como que ya sabemos que va a salir, ¿qué otro indicio podemos agarrar del resultado de las elecciones, que es un buen cosa para mirar, sí, para pensar, por ejemplo, hacia dónde va ideológicamente el voto de todo un país? Ideológicamente. Claro, si va, por ejemplo, hacia que un segundo... Puede ser, y porque pensemos que Cristina... Si un segundo es socialista, si un segundo es de derecha, a eso se refiere usted. Claro. Para mí, pensando, el segundo va a ser Wiener. Ya se lo digo acá, si quiere se lo firmo. Eso sería decir que los que no... La segunda, o sea, como que la primera fuerza más importante es esta, la segunda es una fuerza que de alguna manera tiene una línea progresista. Otra... Me quedan las... Sí, sí, si bien. Lo comparas con Francisco de Narváez otra oposición... Pero Francisco de Narváez no es a presidente, ¿eh? Ojo. No, Francisco se presenta en la provincia como candidato con Dualde. Claro, el tema es ese. Si Dualde queda ya residualde, por ejemplo... Pero ¿qué pasa a nivel...? Muy buen chiste. Me encantó. Sí, pasa que acá no se puede escuchar las palmas de los oyentes, pero si no... Se fue festejado. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa en todas las provincias, en las intendencias? ¿Qué pasa con ese otro voto? Más allá de que Cristina va a ganar, va a sacar 40, 50%, no importa cuánto saque. Sí. ¿No? ¿Hacia dónde va esa idea ideológica? Pensando en qué va a pasar en los otros 2 años o 4 años con una candidata que ya viene una reelección por consecuencia. Como está la constitución ahora, que no creo que la cambie, no se va a poder presentar. O una posibilidad simple es que alguien de la misma fuerza política parezca ocupar el lugar de líder, o que otra fuerza política o otra persona agarre ese lugar. Bueno, para eso va a tener que ver hacia dónde va el voto de las personas. Tal cual. ¿Qué es lo que quiere? Para mí van a ir más hacia la... Pero solamente de forma, ¿no? Hacia el socialismo, pero de forma. Eso es lo que siempre es como que el electorado argentino busca por la galería. Estamos de acuerdo. Hace mucho que se habla del voto negativo, del contravoto, ¿no? Del voto anti-K, y eso es realmente una cosa que no está funcionando. Si lo pensás de alguna manera, el voto más importante es un voto positivo, no un voto en negativo. Sí, totalmente. Voto no positivo. O sea, tampoco es que el anti-K es obvio que votan todos a uno. Tampoco es así. Claro. Así que bueno, elecciones... Claro, eso es lo que yo pienso, es que, digamos, el panorama de la oposición va a seguir siendo igual de desastroso y caótico en cuanto a representación. Claro, sí. Pero va a llevar un tiempito. Para mí se va a ir formando, si alguno que otro resiste esta embestida de Cristina, se va a ir formando ahí una cosita opositora un poquito más seria. Pero por eso hablaba de lo interesante de ver los segundos, los terceros lugares, los gobernadores, los que quedan afuera del candidato a gobernador en cada provincia, para ir leyendo un poco hacia dónde vamos, pensando también en el contexto hacia dónde van los otros países que nos rodean. Algunos, los que están más a la derecha, por ejemplo, no sé, Chile, O Colombia. A la derecha en todo sentido, dice. No, no, a la derecha. Estaríamos sí. mirando hacia el sur, está a la derecha. Ideológicamente. Sí, sí, sí, es verdad. Es y verdad. No como Brasil o. No sé. Mire qué serio nos pusimos en un domingo casi, podríamos decir, festivo, previo sí. al feriado. Este que nos toca vivir el día de mañana. Por suerte, no tenemos que ir a trabajar. Qué bueno, y gol. Mientras tanto, festejamos haciendo radio. Pulpo, vamos a ver si acá con el cocinegro. Que lo tenemos a nuestra izquierda, justamente. ¿No se podemos sienta? Cocinar alguna cosita antes de entrar. Hoy tenemos pulpo top 5. Hoy tenemos dentista. Hoy tenemos un video de pan paranormal. Eso va a ser un gran momento en el programa del día de hoy. No sé si me quedo hasta tan tarde. Un video paranormal. Vamos a apagar la luz aquí en el estudio. Oh. Y vamos a pasar por una experiencia junto con los oyentes, como de las que hacía Tony Camo. Que dice que el oyente que haga esa experiencia en el televisor y ponga una cuchara, no sé si se acuerda alguna sí, vez. Sí, la he hecho. ¿La hiciste? No. Yo pensé, ¿quién será el Gil que está del otro lado haciendo esto? A mí me encantaban los juegos de cartas. Los juegos de cartas. El juego de cartas. Que muy te bueno. Dicen qué carta tenés en tu casa. ¿Cómo hace para ¿cómo saber? ¿Cómo hace ese señor para darse cuenta la carta que tenés en la mano? Sin hacer trampa, ¿no? Si haces trampa no tiene ningún sentido. Porque no son poderes. Pura sugestión, magia. Pura sugestión. Bueno, pero vamos a cocinar con el cocinegro justamente. Y. Continuamos este programa de esta manera. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Hola amor, ¿llegué? Hola papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Aunque no quieras. Pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Glamour. ¿Cómo se llama? Lentejuelas doradas. Acercándose con esta música de fondo norteamericana, el señor cocinegro Gustavo Luis Escobar. Palmitas y todo. ¡Verdad! ¿Viste? Esa es la doble Nelson. Hay que usarlas así, las palmetas. No sabía que venía al estudio con el gorro, ¿eh? ¿Cómo? No sabía que venía al estudio con el gorro alto de chef. Sí, viene con ese gorro para que no se le caigan los pelos. Los pelos. Sí. Los cocineros usan el gorro ese cuando cocinan por eso, ¿no? Para que el pelo no caiga. Sí, sí, y es alto para que el aceite o la grasa no les caiga a ellos en el pelo. Ah, exactamente. ¿Entiendes? Por eso es así. ¿Es verdad? Es verdad. Estoy diciendo. Por eso este cocinero es un dato al pedo, pero es un gran dato al fin. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes. Ya los saluda la gente, los oyentes los saludan, le dicen: hola, cocinegro, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, lo veo anchito, lo veo fornido. Estuvo comiendo hoy en el día de hoy. Hoy estuve comiendo un asado que hemos compartido. Ajá. Ah, no me invitaron. Lo vi cortando vacío, entrañita. No, no había entrañita, había bondiola. Matambrito. Bondiola. Matambrito. Ojo, ¿eh? ¿Bondiola al pan o al plato? Pasado. No, al plato. Que lo cocinamos entre 6 o 7. ¿Viste cómo es? Raro. En una época, yo hablaba con mis primos que estaban ahí. En una época, el parrillero era una figura emblemática de la familia. El tipo que hacía el asado era uno solo y era el tío Pocho, el padre de no sé cuánto. Veo que no te quedara muy marcado. Pero no. Siempre se quedaba uno. Siempre era uno y igual que alguien le tocara o le venga a decir, che, mirá, poné la bolsita acá. Te cortaba los dedos. Hoy fue diferente. A mí me interesa revertir esa situación. Entonces yo empiezo el fuego con el cocinegro, después viene mi primo y dice, no alcanzan los choris, no van a alcanzar. Entonces va y trae chori y los tira sobre la parrilla. Yo le digo, mirá, esos choris van a sobrar, te los voy a meter en el tulú. Ah, socialista el asado. Sí, todos metieron mano, excepto mi hermano que andaba ahí como levantando a los pibes que tiene. Ahora tiene como dos pibes. Tiene como dos. Mira, ¿son algo tuyos o...? 20-44, son mis sobrinos. Ah, no, porque como hablabas de ellos. Y entonces él no metió mano. Pero el resto, todos ahí, ¿no? Pusimos, no, fue un asado compartido. Porque uno ponía el pollito, che, le pongo un poquito del aderezo, sí. Le pongo el limón, sí. Se terminó la figura emblemática del parrillero. Pero al haber un profesional, no hay como una cuestión de que la gente se inhibe. ¿Hubo algún que otro grito de cocina vos vago? Desde el fondo se es que el cocinero profesional cuando está de ocio no quiere obviamente trabajar. Claro, no, con es, todo, es como con toda profesión, como la prostituta está... Es como la prostituta, imagínate, como el psicoanalista, no sé, que va en la prostituta pregunta. Cuando llega a tu casa no quiere. No tuve la verdad que no tuve el gusto, la verdad que no tuve el gusto. No. Pero me imagino, puede ser de alguna manera. Igual si está casada, tiene novio o algo, en algún momento tendrá que ejercer alguno de sus favores. Con veo todo que el mundo sexista. Sí, pero conmigo no. Veo que sos sexista. La mujer cuando se casa no trabaja. No, bien, no, digo, entiendo. Si está casada, los favores, tiene que recibir el marido los favores de ella, por más que ella trabaje de eso. Imagínese, yo soy fontanero, ¿no? Voy, trabajo en todas las casas y cuando mi señora me dice, por favor, arreglame la canilla, yo le digo, no. No querés. Andá a llamar a otro, yo estoy hasta acá de arreglar la canilla. Caños, sí. Pero, ¿y tu señora qué te va a decir? Le arreglás las canillas a todo y no me arreglás la canilla a mí. Y ahí vos agarras. Y le decís, es como la prostituta. Te voy a contar lo de la prostituta que escuché. O el cocinegro que no quiere cocinar. Estamos acá para cocinar y hoy el cocinegro trajo una receta que sería bueno que vayan anotando todos ustedes. Tengo lápiz. Levanta entonces la virome. Y la semana pasada hicimos algo muy sofisticado. ¿Verdad, cocinegro? Sí. Complicado. Algo complicado. Era algo que se servía. El cocinegro volvió de las leñas y entonces trajo... Siempre mal la pasa, el coso top. Trajo el plato top, sí, pero no importa. ¿Cuál fue el plato de la semana pasada? Cuénteme. La rib sí. Rib de cerdo. ¿Qué es una rib? Es la costilla del cerdo, pero con unas salsas, con unas cosas. Había que estar en el programa pasado para enterarse. ¿Y la comieron o fue todo magia? Fue una pantomima. Acá acá mucha gente deseaba comerlo, pero no. No. Ustedes, me imagino que estuvo riquísimo, ¿no? Estuvo riquísimo. No sabes lo que fue, lo disfrutamos un montón. Bueno, hoy, ¿qué trae? Eso comió Cintia Fernández, por ejemplo. Le cuento a usted que no vino la semana pasada. Eso le cocinó Luli Fernández. El cocinero le cocinó a Luli Fernández. Luli Fernández venía conmigo. Le cocinó eso, por ejemplo. Y ella comió también la Bessie, el pocho. También estuvo comiendo eso. Pero hoy volvimos a la realidad. ¿Qué vamos a comer, cocinero? Bueno, hoy venimos light. Hoy vamos a hacer un postre. Epa, un postrecito light. Vamos a hacer un heladito. Estamos en época de helado. No tan light. Fue como venimos light, pero hacemos un postre, contradictorio. Y bueno, pero... No, pero de la a la comida del domingo pasado, venimos tranquilos. Bien, claro. Sí. Hoy vamos a hacer un postrecito. Sí. Para conquistar alguna mujer. Muy bien, me gusta. Para estar con amigos. Me gusta. Hoy vamos a hacer un helado de yogur y frambuesas. Mirá qué bien, helado de yogur. Sí, fácil, es algo fácil. Vamos a hacer un helado de yogur. Que no es tan común. Está muy de moda eso nada. En Palermo. Hay como unos frozen yogurt. Sí. Nos dicen. Qué bien. Mirá el que bueno, justamente el viernes, justamente el viernes fui a comer un restaurante francés y me dieron 3 sorbet de degustación. Sorbet. Sí. ¿Qué son? Fajitas. No. Son es helado, pero era de vino tinto, de menta y de frutilla. Muy bien. Me gustó el muy rico. Así que muy rico. No, comí gracias a... La gente Gonzalo, de... usted tiene Gonzalo que cuando agradece a alguien que le paga por lo menos. Gracias la gente de la mesón. ¿Se cree que pagó ahí? No, no es un gil. No, no, ahí él fue, se sentó, le sirvieron y le dijo, pedí un plato con un amigo, porque fui con un amigo, y me hicieron menú degustación. Muy bien. Así que le agradezco a la gente de la Mesón, ahí a Gonzalo Bello, que es el chef. Todos muy bien agradecidos ahí. O sea, ¿recomienda el lugar para ir a comer? Muy buen lugar para ir a comer. Vamos con la receta, porque si no, no terminamos. No, no, pregunta, ¿cómo se hace el helado casero? Porque es lo que se está preguntando la gente de su casa. Sí, sí. Bueno, vamos a necesitar. Muy bien, Dikoski, hombre de raro. Crema. Sí. Sí. 150 centímetros cúbicos de crema. Sí. 300 gramos de yogur. Ajá. Neutro. El común, vainilla, frutilla. No, neutro. El que no tiene sí sabor. La nota se lleva líquido, ¿no? El papelito. Digamos. No, el que es medio espeso. El que es espeso. El claro. Firme. El firme. Firme, firme, firme o firme. Bebible. El firme. Firme, firme como... Firme. Bueno, iba rulo de jugo, un poco de zumo de limón. Sí. Almíbar, 100 centímetros cúbicos. Sí. Y frambuesa. ¿Almíbar? ¿Qué es almíbar solo? ¿Qué? Almíbar es 50 y 50, 50 de agua. Azúcar y 50 de agua. Y ahí un poquito... Ahí lo ponemos en el fuego, sí, y dejamos que se reduzca, sí, va a espesar eso, o vemos que cuando el almíbar empieza a hacer burbujitas, sí, grandes, ya estamos. Ahí retiramos. Retiramos. No tenemos que dejar que se queme, porque si no ya vamos a hacer un caramelo. La caramela, claro, eso le iba a decir. El paso antes del caramelo, anoté todo. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a batir la crema. Sí. Semibatida. Sí, semi. Sí. Semibatida, no... 5 o 6 minutos. Como los pumas, semi. Semi. Semi. Ahí le vamos a echar el jugo de limón. Sí. Vamos a seguir mezclando. ¿Crema con jugo de limón no se corta? No se corta. Bien. Ahí, junte. Sonate la nariz, Cordinegro. Le dice acá que lo tenemos un poco... Bueno. Está un poco resfriado. Resfriado. Un poco resfriado. ¿Qué va a hacer? Como la gente bueno, del chat, ahí ponemos el jugo de limón. Sí. Ponemos la frambuesa. Ajá. Podemos comprarla congelada o, si no conseguimos congelada... Fresquita. Fresca. O robar de un vecino, en una época se podía robar la frambuesa. Sí, hoy te cortan una mano por medio gramo de frambuesa. ¿Cuánto está el kilo de frambuesa? $5,000. Arriesgue. No. Arriesgue. Vengo de las leyes. Para mí, 25 pesos. No sé cuánto para está. Para mí está 25. Mínimo, un 30 pesos. Sí, no, sí, 13 chelines, dice. Bueno, vertemos el sí, almíbar. Sí. Mezclamos todo con el yogur, la crema semibatida. Sí. Eso lo vamos a ir montando con un batidor. Sí. Mezclando. Ajá. Todo hasta que se integre todos los ingredientes con la frambuesa. Qué rico. Y ahí nos tiki ponemos en un molde o... Moldecito entero, digamos, para sí, todo. Un molde entero, sí, o en individuales. Como sí quieran hacerlo ustedes. Al freezer. Bien. Derecho. Mínimo 2 horas. Mínimo 2 horas. Mínimo 2 horas para que tome la consistencia. Fuerte, y... pesadito, digamos, como para meter la cuchara semicaliente, claro, para sacar la bocha. Sacar la bocha. Bocha de helado. Y ahí tenemos el postrecito para... Sí, y un champiñón, por ejemplo, un champagne para acompañar ese helado. ¿Guá? Sí. Funciona, ¿no? A pleno. El champagne. ¿Qué te va a decir? Que no. Sí, pero va bien. Ah, porque sí, con helado va muy bien el champagne. ¿Eh? Son amigos inseparables. ¿Qué hace que no se cristalice? Maridame. ¿Es el tiempo que lo tenés en el coso hace que no se cristalice? ¿O hay algo que le metiste? No. Es con los ingredientes que pusimos. No se cristaliza. No se cristaliza, claro. Porque, bueno, mi viejo tiene una costumbre, epa, que yo detesto. Sí. Que es que mete gelatina en el freezer, ¿no? Como decir, uy, me voy a hacer un heladito de gelatina. Cristaliza, es horrible, ¿no? Claro. Lo que cristaliza el helado es el agua. O sea, cuando el helado es muy malo, que contiene mucho porcentaje de claro agua, eso se congela y se cristaliza y ahí te das cuenta que el helado es una morondanga. Bueno, y ahí tenemos nuestra receta del día de hoy. Me gustaría, Cocinegro, antes, porque ya sabemos que la semana que viene estaríamos empezando a despedirlo. No, ya no está. Lo despedimos ahora. Hoy es el programa, es un programa saltimbanqui. ¿Se puede preguntar? Porque el señor, ya lo hemos dicho la semana pasada y lo venimos diciendo ya desde que él estaba en las leñas y lamentablemente lo teníamos ausente, el señor ha ganado una beca. Le dimos una beca y se va a volar. Se va a volar. Escuche bien, a Malasia. Nah. Sí, se va a volar a Malasia. Quien se sorprende de esto más de Koski, quien se va a Malasia es el Cocinegro. Sabes de lo que habla mucho Malasia, las playas. Las playas de Malasia. Y los travestis. Y hablan de los malayos también. El Diego Armando Maradona dijo alguna vez que eran los mejores trabas estaban en Malasia. Ay, no, no. Espero que usted... Bueno, tendría que llevar a un amigo, porque a mí no me gustan los trabas. Yo tengo un amigo que le gustan los trabas. Manda al frente, quiere decir, no manda al frente. ¿Nombre y apellido o no? No. Me parece perfecto, no tenemos por qué andar incendiando gente por su preferencia sexual, que haga cada uno de su culo un pito y redundo, entonces duplico de alguna manera, que hacen... Así que el domingo a esta hora ya estaría estando en el aeropuerto, porque viajo a las 11 de la noche. O sea que en este momento estamos saludando al cocinero un mes más. Un mes más. Directo hacia las tierras orientales. Grosso, a conocer la tierra del mongol, por ejemplo. Ya le voy a tirar algunos datos al pedo en el momento que corresponda. Muy bien. Alguno de ellos tiene que ver con la oriental. ¡Uy! Se cortó la... Esta AM que está sonando muy fuerte en el día de hoy, porque logramos evadir a esos zurdos asquerosos que hablan con sus harapos, que hacen llamar ropa, que hablan entonces de cosas que no entienden, hablan de política, acá ya no hay que abrir política, hay que golpear puertas de cuarteles como corresponde. Hoy, señoras y señores, son las 20:54 en la ciudad de Buenos Aires y me acompaña el señor Amadeo Cerreta de Garmendia. ¿Cómo estás, Amadeo? Muy bien, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás vos? Contentísimo, feliz de vivir este domingo, así, arriba con todo lo que está pasando. Hermosa la noche, con hermosa. Muchos saludos, mucho glamour. Le damos un ritmo diferente a este programa porque somos AM, no somos una radio de esas que andan por ahí medio interrumpiendo el aire, siendo clandestinas, como siempre. Molestando, ¿no? Y poniendo la cumbiambancha esa a 140. Tranquilo, Dani, no te pongas mal. Estoy por sacar la AK-47 para hacer un poco de justicia en este país aguerrido, asqueroso, que nos está tocando vivir. Amadeo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste en tus vacaciones? Me han dicho que estuviste por New York, ¿puede ser? Tuve la suerte, ¿no? Obviamente, de estar en Estados Unidos. Visité New York y mi gran favorito país. Miami, la pasé muy bien, también Oakland y un poco de Chicago. Me ha llegado el rumor que hay algunos inadaptados, se hacen llamar de alguna manera, se hacen llamar indignados, esos asquerosos, ¿cómo pueden estar indignados con todo lo que tienen la salud pública, el armamento de destrucción masiva, que cómo pueden tener todo lo que no tienen? No les importa, y no les se importa. Hacen los indignados, ¿qué más quieren? Son un grupo de... hay que... Este fenómeno, ¿no? Hay que decir... ¿Cómo lo vio? Lo vi como este fenómeno que viene, ¿no? De España, de estos chicos. Los anarquistas también vinieron de España. Quiero recordarle nada más. Ahí está. Para ir no dejando lo había pensado. Una data, Porque importamos lo malo también acá, No, increíble. Importamos solamente lo bueno. Lo bueno lo importábamos increíble. En otra época. Ah, increíble. Es un lugar donde está todo el mundo haciendo dinero, haciendo las cosas bien, haciendo que progresemos, que estemos mejor, que Estados Unidos siga creciendo. Y estos chicos jóvenes, ¿no? Tontos, ilusos, ellos que no se quieren en el piso. Pretende. Su protesta es muy inteligente, Sí. Tirarse en el piso. Sí, claro, perfectamente. Y hacen videos, se filman todo ahí el tiempo. Ahí andan roñosos, Pero increíble. Bueno, ya que estamos hablando de la ciudad de Nueva York, voy a decirle que Nueva York tiene 24 grados, Cancún 27 grados. Son esos lugares importantes a donde nos gusta viajar y donde nos gusta tirarnos. Miami. El tercer mundo donde podemos gastar dinero como siempre. Y, por ejemplo, otro lugar como Kuala Lumpur, 25 grados en Punta del Este, ese lugar que nos encanta. Está lloviendo y hacen 14 grados en Bogotá, 15, donde reina la cocaína y la destrucción. Ese otro lugar en Ámsterdam es de noche, 17 grados, un gran lugar Ámsterdam. Y Barcelona, esa ciudad impresionante, la tierra de Picasso, tierra de Gaudí, 18 grados. La ciudad de Miami es el lugar donde pasamos cada tanto las vacaciones con el Puma Rodríguez, con Susana Jiménez. Y con Marley. 26 no grados. No olvides nunca de Marley. Marley también viene en Mendoza, tierra de viñedos que ahora están exportando y somos de los mejores del mundo, ya le podría decir. Mejor que los chilenos. Mucho mejor que los chilenos, aunque los chilenos son más ordenados, eso ya lo sabemos. No, pero orden sí, pero no se quieren quedar con los hielos, sí, con los chilenos, hay que tener mucho cuidado. Ya podríamos discutirlo, En este momento igual apoyamos a Piñera y a Pinochet, su antecesor. Bueno, Mendoza, 18 grados, estaba hablando de allá, la tierra lindo, de los viñedos. Lindo. Nos están pisando los talones la gente del informativo, la gente que nos deja las noticias de esas que queremos saber y escuchar para el resto de la semana. Por favor, adolescente, prepuber, precoz, semi-hippie, ponga la cortina que corresponde. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados. La visibilidad de 10 kilómetros. Y la humedad es la que me pega el escroto con la silla. Hoy, durante la noche, principales tormentas catastrales que podrían precipitarse al término de la noche. Con juicio, muchachos, con juicio. Dos camellos del zoológico de Buenos Aires fueron detenidos por el juez del caso Candela el pasado viernes. Todo indica que los jamelgos podrían tener ADN de la nena de un paseo que dio antes de ser raptada y serían testigos de su última aparición con vida en la capital federal. No podemos descartar nada. Ahora mismo la policía está deteniendo a un pochoclero con cara de pícaro y a los caballos de uno de los carruajes del Libertador, que podrían haber sido recibido pasto de manos de la niña, aclaró el muy competente fiscal que entiende la causa. Todas menos mi vieja y mi hermana. Así declaró Cintia Fernández, hizo un strip dance en el programa de Marcelo Tinelli y al fin quedó completamente desnuda. Es una locura que muestren eso por la tele, tendrían que darle un marco un poco más decente, como ese documental de Encuentro donde se ve que en primer plano cómo nace un pibe, dijo un señor que recién empieza con esto del pensamiento crítico. A mí me parece bien que muestre, porque si no tiene talento, pobrecita, por lo menos que salte a la fama como ícono de la cultura, sentenció la tía de la chica esta, Cintia Fernández. Elecciones 2011. Ya se acercan las elecciones presidenciales y los partidos opositores optaron a apuntar al Congreso para ganar escaños. Los candidatos a presidente incluso ya han asumido la derrota contra el oficialismo. La gente no es tonta, todo el mundo sabe que los que realmente trabajan son los diputados y senadores. Para nosotros el presidente es un puesto menor, declaró el albañil de Alfonsín Jr. Cuando tengamos el Congreso vamos a cambiar la Constitución para que la gente pueda elegir a los representantes que verdaderamente importan, los concejales, los secretarios y toda esa muchachada loca, comentó sin ruborizarse un amigo del difunto Kindimil. Entonces este programa con mucha rítmica. Escuchamos entonces las noticias, Amadeo. Importantes, destruyeron el mundo como siempre, ¿no? Efectivamente, usted lo veo compungido de repente. Qué dura la realidad de este mundo. No puedo creer cómo, pero seguimos luchando y seguimos en pie, ¿eh? Por supuesto, no como esos muchachetes de la otra radio, que los odiamos y repudiamos. Los que realmente tendríamos que estar indignados somos nosotros. Nosotros tendríamos que estar indignados, ¿sí? Pero bueno, ¿qué va a ser? Esto es lo que va aconteciendo de alguna manera en el país. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la situación para todos los habitantes de esta hermosa ciudad de Buenos Aires? No los negros, ¿eh? Muy bien, señora. Entonces, hace 17 grados, es de noche. La humedad del 21% y la Longobardi 16%. Así que vamos a seguir con este programa. Ahora vamos a pasar un especial de Rita Cortese, en donde está hablando de lesbianismo y nosotros empezamos. Yo a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio, porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido, total los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada, y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denis o de Sergio Frenis. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. De distraerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Logramos recuperar entonces nuestra transmisión habitual. Disculpen las demoras y la interferencia. Quiero decir, nunca más doy la cara por la radio. Los golpes que tengo. Que recibiste un poco, pero sos el más fuerte de los. Mirá, no tengo moretones porque soy negro. Pero sí, la piña que ligué recién. Sí, se ve que tenés una sangre que no se nota directamente. Es una especie de sangre negra. Una vergüenza, ¿no? La interrupción. Chocolate. Chocolate. Sí, pero por suerte. Habría que hacer una denuncia. A ver, haga una denuncia, por ejemplo. No, acerca de una denuncia al ombudsman. Al señor Carrió. Siempre que dicen ombudsman, me imagino a un señor que maneja colectivos. ¿Qué es ombudsman? Yo no sé qué es. Bueno. Defensor del pueblo. Ah. ¿Y qué es el defensor del pueblo? Es un tipo que supuestamente está del lado del pueblo y con representatividad. Y te defiende. Se mete en los despachos. Que tiene superpoderes, como Superman. Sí. Y se va y mete y dice: disculpe, acá la gente, por ejemplo, tiene un bache. Y ustedes hace 20 días que no lo arreglan. Yo soy el ombudsman. Sí. Podrías ponerte como candidato a ombudsman, ¿no? Yo te votaría. El ombudsman de acá, vez yo lo llamé. Mínimo 30 lucas acá. Llamé al ombudsman de acá. ¿Y? ¿Te atendió? Lo dije en algún programa. Voy a hacer la denuncia. acá enfrente pusieron una oblea que dice: solo frentistas. Solamente permiten estacionar a los frentistas. O sea, solamente la gente que vive en esta cuadra puede estacionar en esta cuadra. Correcto. Yo dije: ¿qué clase de atropello es eso al resto de la humanidad? Eso es un boludo si vivís en esa cuadra. ¿Y qué tiene que ver? Pero uno no se puede apropiar de una calle porque le molesta dejar el auto lejos. Me gusta, y por esto llamaste al ombudsman. Sí, lo llamé y le dije: mire, yo vivo en Sufrategui, Sarasa, y acá me pusieron un cartel que dice que puedo estacionar. Ah, sí, venga a buscar su oblea particular para poder estacionar. No, usted no me entiende. Yo no quiero que acá haya ningún exclusivo de nada. Yo vengo con el auto. O sea, vos estabas en contra de la norma que favorecía a los vecinos. Sí. ¿Por qué digo? Favorece a los vecinos. No, favorece a los vecinos que viven en esta cuadra. El resto y de los esa vecinos, la idea. Y los otros que si vienen un día estacionan. We are the world, we are the children. Dikoski. We are the world. ¿Se acuerda cuando la cantamos todos juntos? Estuvo buenísimo. Me acuerdo, estuvo buenísimo. Lloraron. Hoy ¿no? tenemos Pulpo Top 5, hoy tenemos música en vivo. Ese fue el precursor del rompecanciones. Del rompecanciones. Sí, sí, cantamos We are the world con la guitarra. ¿Usted estuvo ese día? No. Dikoski, pero me imagino que lloraron. En la segunda, sí, llegamos a llorar. Porque desafinaron mucho. Entonces el ombudsman te manda el ombudsman me dice: bueno, sí, llamame mañana a las 7 y cuarto de la mañana. Me dice el ombudsman, me dice: maestro, 7 y cuarto de la mañana tendría que... Él es el ombudsman, se levanta todos los días, bueno, mínimo 5 y media. Llamé dos veces, ¿no? El doctor no se encuentra, a la mierda. ¿Qué hice? Descarachaste la casa. Toda. Escupí el cartel en reiteradas ocasiones y traté y de darlo vuelta con un palo. Y ahí te sacaste la bronca. Y claro, me saqué un poquito la bronca. Pero igual sigue estacionando todo el mundo. Y yo estacionaba sin oblea. Quería que alguien me pusiera una multa. Porque hay... Este es un boludo, ya, la ley, la ley y la ordenanza. Hay una cosa que se llama ley y otra cosa que se llama ordenanza. La ordenanza, que es lo que pusieron ahí, no existe al lado de la ley. Y la ley dice que... la calle es de todos, señor. Hay una cosa que se llama burocracia. Es espacio público. Bueno, y entonces, ¿y qué pasó? Nada. Se va a la mierda el ombudsman y todo el vecino careta que quiere ponerse, usar de patio trasero a la vereda, a la calle, como si fuera... Bien. ¿De dónde viene el ombudsman? ¿Es en inglés? No sé. Porque eso yo decía, para mí... Es Ambets. Acá ya te lo googlea, no sé, T13, te lo googlea, te lo averiguan inmediatamente. Esto es servicio. Igual usted está con la computadora, ya no basta, lo debe estar googleando. No tiene sentido que lo busquemos acá, cuando el oyente tiene ahí en su mano las mismas herramientas. Ombudsman. El término es sueco, sino sueco, comisionado o representante. Representante. O defensor del pueblo, como la idea es la del defensor del pueblo. Claro, representante. Bueno, vamos a ir como... habitualmente lo hacemos con la historia de un músico. Nosotros tenemos acá, casi siempre contamos la historia de alguna música, cantante o algún músico afamado que ha hecho historia en lo que respecta a la disciplina artística de la música. En su disciplina. Entonces, ¿qué hicimos? Varias veces contamos un poco la historia y pasamos un tema. Hoy sí. Es el turno de alguien que se ganó el mote de Bird, o sea, pájaro. El pájaro. Canigia. El pájaro tocaba el saxofón, digo tocaba porque ha fallecido, y se llamaba Charlie Parker, un saxofonista de Jax, como dicen algunos, o Jazz, como dicen los que pronuncian bien. Este señor, Charlie Parker, ahora vamos a escucharlo luego de escuchar, luego de hablar un poquito de su vida, de su historia. Nació en United States, obviamente, el 29 de agosto de 1920. ¿Está? Y murió en el 55, el 12 de marzo del 55. Muy joven. Muy joven. ¿No? ¿Cuándo murió? En pleno esplendor de su carrera. Sí, estaba muy mal físicamente, obviamente por eso murió, pero rítmicamente y musicalmente todavía estaba en apogeo, a pleno. Este muchacho, cuando muere, todos le daban 50 años por su aspecto físico, por su apariencia. ¿Y tenía? Y no tenía más que, haga la cuenta, nació en el 20, 30 y pico. Muere 35. En el 55, tenía 35 pirulitos. Que a los 35 te digan que está de 50 es porque en alguna lo viste. Y ya estamos detonados. 35 años, o sea, estamos hablando de 3 años más que yo, simplemente. Por y suerte. Cuando ustedes ven las fotos del tipo, vestido de traje, tocando el saxo, se va al cocinero. Buenas noches, cocinero, gracias por estar. Se va con saludo característico, ¿no? Sí, sí, en el puño. Y no lo puede creer, realmente es un tipo como muy, muy, muy... vapuleado por las drogas, la heroína, cosas que se está. Ahora ya vamos a entrar un poco en su historia particular. Charlie Parker, entonces, más conocido como Charles Christopher Parker Jr., fue saxofonista y compositor estadounidense de jazz, apodado Bird, como ya dijimos, y considerado uno de los mejores saxofonistas altos de la historia del jazz. Empezó tocando el trombón, la tuba primero. Empezó tocando la tuba, pero la madre le dijo: ese no es un instrumento para vos. Me hubiese gustado estar en la escena en la que la madre, no sé por qué, habrá decidido que la tuba no era su instrumento. ¿Por qué el negro empezó a tocar la tuba, no? No sabemos todavía. Y por las marching band eran muy, muy importantes ahí. Claro. Y para tocar en la marching band, era lo culturalmente aceptado. Si eras músico, te ibas a la marching band. Si tocabas un instrumento común, tenías que tocar muy bien. Uh-huh. Y si querías entrar y no tocabas muy bien, tocabas la tuba. ¿Qué es la marching band? Las marching band son las bandas que marchan. Las murió bandas de muerte. De las escuelas. Sí. Que son así entre 20 y 30 y van marchando ahí un redoblante, unos caños. Hay competencias de marching band todavía. Vi una película. ¿Viste la peli? Hay una película. La negrita espectacular. Así. Que es el tema de Earth, Wind and Fire. Sí. Muy, muy buena película. Earth, Wind and Llamas, decíamos nosotros. Bueno, decíamos entonces que el saxofonista hizo su estilo... hizo de su estilo de tocar uno de los principios del bebop. O sea, en esa época ya estaba perfilándose también sus contemporáneas Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, que cantaban y tenían entraban, digamos, a la música y empezaban a hacer como lo nuevo en su arte del bebop, que era cantar Scat, ¿no? Melodías muy rápidas y... improvisadas. A ver, por ejemplo, un segundo. Yo te improviso. Yo hago la base de la batería y acá el pulpo va a hacer el bebop. Vamos, dale. Y así. Eso era lo que pasaba. Bueno, Y el señor Charlie Parker fue una de las figuras más importantes de este género y de este estilo. Los comenzadores, ¿no? Estilo que llevó a, digamos, a lugares exorbitantes en esa época en lo referente a su instrumento. Tocó con mucha gente de los grosos, de los conocidos, de, por ejemplo, ¿quién podríamos decir? Dizzy Gillespie, Noble Sisley, Earl Hine, bueno, bateristas, Glenn Miller y Benny Goodman eran como sus antecesores y eran esos que tenían esas músicas muy orquestales. Una big band así, y él lo que hace es como meterse adentro de eso y subdividir en muchas semicorcheas todas las melodías. Entonces gana una velocidad impresionante el jazz, muy, muy y rápido. Ahí arranca como empieza toda la historia del free jazz, todo lo que se va conociendo luego con los señores trompetistas, ¿cómo se llama? ¿El trompetista? El señor Miles Davis y toda esa gente que se tocaban de todo. Copord. Vamos a escuchar un tema de Bird, el señor Bird, apodado Charlie Parker, que se llama I Got the Rhythm. O sea, yo tengo ritmo. El tema es de Gershwin. Sí, de Gershwin. Vamos a escuchar un ratito de su música, una versión, porque dura 12 minutos, 13 minutos. No vamos a escuchar todo, pero vamos escuchando un poco. Escuchen el saxo principal del señor Charlie Parker y ahí se van a dar cuenta por qué se ganó en tan poco tiempo, en tan corta vida, un lugar en la historia del jazz. Que escuchamos es el trompetista de Charlie Parker, pero la melodía principal la fue llevando adelante The Bird, el personaje musical que traemos en el día de hoy para contar su historia, para que la gente se lleve alguien nuevo. ¿Usted conocía a Charlie Parker? Lo conocía, sí. De vista, de nombre, conocía el nombre y alguno de un poco de su música, si sí, algo que uno ha escuchado. Un gran jazzero. Música que uso para estudiar esa. ¿Ah, sí? ¿Le sirve? Me encanta. No lo distrae. Música para estudiar, música para pensar. Mire qué bien. Para todo, reflexionar. Todo jazz, cualquier jazz. Póngame un clima, por ejemplo. Usted pone el jazz así y dice: buenas noches. Hoy, en Canciones de la Noche, por ejemplo, todo así en nocturno. Todo así. Vamos a escuchar. Y entre cada palabra y cada palabra, un tren, un abismo. pero el clima nunca se pierde. Muy bien. Qué bata, chica, ¿eh? Tomás, hombre de radio que hoy está aquí acompañándonos. ¿Sabe que teníamos un buen separador? Y lo perdió. Y se perdió. No se perdió. Pongan a buscar. ¿Cómo es esto? Se perdió. Tengo uno. En la época editábamos cuatro cafeteras abiertas, cinta íbamos pegando. Bien. Pegábamos con cinta de escote así, hacíamos los cortes. Tengo y uno. Salía en el viejo tengo canal. Uno que no tiene su nombre, no sé si le molesta, no sé. Ah, usted tiene separador sin el disco. Cuando ya de Koski empezaba a dejar de venir, lo censuraba. Me fue borrando. Lo censuraba. Vendrá hoy. Parece que no cerré contrato. No. Es momento de ir a aquel lugar a donde íbamos sí, siempre. Me duele bastante. El dentista con Tomás Dico. ¿Hola? Sí, tenemos turno con el doctor Segismundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y... ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Van a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. Que está acá como siempre. ¿Te acordás de esas cortinas? Cortinas salmón. Hace un frío afuera, qué lindo que está acá, ¿no? Es como que hay otro ambiente. Lo que pasa es que el doctor tiene climatizado o algo así. No te hagas ahora el que te gusta porque no ves hace un montón, porque no te lo cree nadie, así te lo digo. Este doctor a mí un poco me infló. Ah, ¿ahora te gustó? La encía. ¿Ahora te gustó esa inyección, ese olorcito a rosa que te ponía? Mirá. Bueno, no es un buen lugar social, este. Pudimos sí. Volver porque el otro no me gustaba nada. Me hacía unos agujeros, me estaba matando. No teníamos cubierto el tema de la anestesia y todo eso. Me acuerdo que alguna vez te... Viste, vos pensaste que el seguro dental era un chiste de los Simpsons, pero no. Plan dental. El plan dental, plan es una realidad, es una realidad que nos influye a todos. ¿Y te podés ir a averiguar cuánto va a tardar? Porque hoy justo el que no tiene tiempo soy yo. Esto va a ser como siempre. Paso yo primero, Tomás. Y vos esperás un poco más, está bien. Sí, pero va a ser como siempre, va a haber una secretaria inútil, inoperante, ahí está. Que nos va a hacer, que nos va a mantener ahí 500 horas esperando en esta sala de espera de Morondán. Yo voy a buscar las revistas, dale. ¡Señorita! Ay, a ver esta. ¡Ya va! Escúcheme, ¿cuándo va a atender el...? Es un travesti. ¿Cuándo va a venir a atender el...? Señor, tenemos acá una urgencia, una muela para el conducto. No, es una urgencia, no mienta. El doctor está ocupado. Tiene para media hora, más o menos. Media hora, dice. Escucha, yo vine a horario. Nicolás, ¿por qué? ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué no? Hay un par de sobreturnos, pero creo que media hora... ¿Sobreturnos? Yo tengo... Nosotros tenemos un sobreturno acá. ¿Tu nombre? Le levanta la mano. Gort. No se levanta de la silla, estamos a 10 cuadras. Estamos con nombre de Gort. A ver, ¿para qué chequeo? Chequeo, dice. Nos va a dejar acá leyendo esta revista. Encontré lo que me encantaba, los viales de vuelta. No leo nunca estas cosas, pero cuando las tengo delante mío. ¿Son revistas? No, gente, acá. Es mi favorita y ahora salió. Hola es Hello, es la misma que se hace en París, en Francia, en Italia, en todos lados. ¿Y qué tiene? Información de último momento, del hambre en África, lo topísimo. Ay, míralo. Juanita embarazada de vuelta, después de todo lo que le pasó, ¿no? Un hijo, un video porno, perdió el hijo, perdió el marido, volvió y ahora tiene de vuelta. Hijo debe haber hecho un nuevo video porno. Yo mismo. No entiendo por qué esto le importa. A ver, déjame ver a mí. No, déjame ver a mí, poneme... Sí. La nota de la duquesa, se casó la duquesa, te enteraste, la duquesa española, se tiene como 85 años. ¿85 años? Sí. ¿Para qué se casó? Se casó de vuelta y para repartir todo lo que tiene. Pero escúchame una cosa, ¿cuánto le queda de...? ¿Viste la foto de la duquesa? No. Sí, la viste, no hicieron nada la duquesa. A ver, déjame verla. Mira, ahí está, ay, lo que es la duquesa. Uy, Dios. El mío. Pelo, me encanta el brushing que tiene, no. Este grande. Pero es tremenda esta foto. Y pará. La dama y el vagabundo le pusieron al título de la nota, ¿te parece? No. Mira ella. Ay, Dios mío, es como una especie de micrófono blanco. Bueno, era la época. Con rulo. Las operaciones fueron avanzando mucho, Nicolás. Yo te digo que tenías algo así. Pero las operaciones avanzaron pero mirá esa cara, Dios mío. A ver, seguí pasando. Y el señor este que está ahí con ella, no, ¿quién es? No importa. Alain Delon. Sí. Este muchacho tiene un espíritu. Mirá lo que es la duquesa. Cómo me hubiera gustado ser. ¿Qué hace una duquesa? ¿Por qué es tan importante? Y tiene mucho dinero. Tiene pero palacios, castillos. Sí. ¿Y el tipo este es sangre azul? No, no, el sangre azul no existe más. Es desde el siglo XVII y XVIII que se fue extinguiendo la sangre azul. Ah, se licuó, digamos. Ya es más celeste que otra cosa. Pásame otra cosa, que hay alguna chica seguro linda. No, está. Ah, se desnudó esta chica. O se hizo un estilisticio. Toda la semana estuvieron hablando. ¿La viste? ¿La viste un poquito a Cintia? Vi un video. Yo no le vi nada, la verdad. Vi un video que estuvo dando circulando por ahí, por la web. Dicen que se veía, pero yo no le vi absolutamente nada. A ver, otra revista, buscame otra revista. No entiendo quién es Julián Domínguez. No, la Semanario, Semanario me encanta. Ahí está Viviana Canosa, poné a Viviana, Viviana Canosa. ¿Qué dice? A ver, déjame leer. Y un día... Déjame leer. Sin proponérselo, se fue la tercera en discordia. Una fuente asegura que Viviana Canosa se habría separado de Bruno Barbier, que no sé quién es. Se separó la Canosa. ¿Por qué le interesa esto a la gente? No, él ya estaba con un... Señorita, ¿en cuánto más o menos nos estarían atendiendo? Yo no aguanto mucho más leyendo esto. Dame más o menos una hora. ¿Una hora? Teníamos un sobreturno. En sobreturno somos. Pasa que se sumaron como 7 pacientes. 7 pacientes. No, no le digas así porque no va a entender. Hacemos dentro de 2 horas. Voy yo primero, me hago el doble conducto, me saco, sí, me limo la muelita de arriba, que debe una horita y media. Ajá. Y después vas vos para que te saque la carie. ¿Pero una horita y media para qué? ¿Para que te haga qué? Tengo los 2 conductos. Sí. Y que me lime acá a veces el colmillito como lo tengo. Sí. Lo quiero más limado para que no sea desparejo. Eso, no vas a poder morder nada después, pues, si te siguen limando. Pero como yogur, hoy a la noche cenamos yogur. Qué desastre, compañero. ¿Me buscás, por favor? Quiero más revistas. La Ola. No, tiene que estar La Ola por ahí. No, no conozco. La Ola aquí, la Ola. No sé qué Ola. Es La Ola. La Ola es un coso de agua que llega hasta la playa. Una revista hermosa que hace Fontevecchia, me parece, con toda esa gente. Pero ese era montonero, ¿no? Fontevecchia. No. No quiera. Ay, mirá la revista española. Esto es igual que... Miralo a Paul... Se casó Sir Paul McCartney. Sí. Mirá vos. Otra vez, otro más. Se casó después. Es que la duquesa de Alba, Paul McCartney. ¿Esta quién es? Esta es Susan Sarandon. No. Ay, mirá los hijos de Michael Jackson. Estos son todos... Los hijos de Michael Jackson. Qué mal que deben haber quedado. Los hijos de Michael Jackson. A ver, veamos qué es lo que algún tiene. Chongo ahí. Los hijos de Michael Jackson. Buscame algún chongo. Esta. Los hijos de esto me interesa. Los hijos de Michael Jackson se subirán al escenario para homenajear al padre. ¡Qué lindo! Este no tiene cara de Michael Jackson. Este no tiene cara de Michael Ese Jackson. Sí. El chiquito es igual, Nicolás. No es igual. El chiquito es igual. Escuchame. Es Michaelito. ¿Es hombre o es mujer? Ahí ya estamos, ya tenemos. Es igual. El hermafroditismo está ahí. Bueno, como él. Presente. No, no sabes si son negros ni blancos ni. Y esta chica lo único que tiene parecido a Michael Jackson es la chaqueta. Esa no es la hija de Michael Jackson, es la niñera de los otros dos. Creo que no tenés ni idea, no, veo que no tenés. Dice, organizado por La Toya, me gusta La Toya. ¿Qué es La Toya? Tito, Jackie y Marlon Jackson contó con las actuaciones de Cristina Aguilera, Leona Lewis, que no sé quién es, yo, Jaime Fox, ya vamos con la señorita. Y Gladys Knight, entre otros. Tengo mala muela ya. Ya está, ¿no? Ya es momento de ir a... Por favor, es una urgencia. ¿Puedes llamar que venga el doctor, aunque sea que me dé la anestesia? Le voy a prender fuego acá mismo, en la sala de espera. Le voy a prender fuego todas estas revistas si no nos atiende ya. Tienes para 2 horas más o menos. ¿Dos horas? Pero si así... Ahora 3. Te voy a empezar a prender fuego. Es una conchuda. Te voy a prender fuego acá porque no... no hay manera de que nos traten así. No tenemos por señorita, qué. Por favor, ¿puede llamar al doctor que me dé la anestesia acá? Está ocupado el doctor. Es este sentado, por favor. Me hizo mal el conducto. El dentista bizarro, berreta, que tenía el otro plan dental. Sí. Me hizo mal el conducto. Ah, ¿y qué? Y ahora me lo tiene que arreglar. Pero, escúchame una cosa. Ahí está. Ah. Ahí está. ¡Ah! Ahí me dolió. No, te estaba dando, pero para que tengas. ¿A usted le parece? Prefería que no. Sacó la onda. Ese está. Ese es el conducto. Ahora viene el conducto, te van a hacer el agujero en la muela, una cosa de loco. Uy, qué dolor. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c*** como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te engaparon bien lopada. Si llamás ahora, te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete cachar por medio plantel de Lanús. Llega el momento de ponerle clima a esta situación. Ah, pará, entonces arranqué en cualquiera. Vamos a tener que bajar un poco las luces. Por vamos favor, a sacar la cortina. Tomás, la cortina. Si, si saca la cortina. Me da un poco de cagazo, pero... Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Dale. Luz apagada. Ah. Este es el momento en el cual, al no estar la gorda, decidimos hacer una sección de video, esta vez video paranormal. ¿Pornográfico? No, cuestiones paranormales, cuestiones fantasmagóricas, cuestiones del más allá. Así como la voz fantasmagórica que me ha dado el pulpo. En este momento, pulpo, vamos a hablar de un video escalofriante. Friante, te. Aprovechamos la presencia de Tomás Dikoski y hoy en los estudios. Tengo miedo. Para hacer reflexiones antes de ver el video escalofriante que vamos a ver. Escalofriante. Antes. Ustedes en sus casas estarán tranquilos, estarán pensando que nadie habita más que los seres humanos esta tierra. Pero no. Se equivocan. Sí, se equivocan. Esta noche ustedes van a saber y van a darse cuenta. Sí, se van a dar cuenta que hay presencia extraterrestre en la tierra. ¡Extraterrestre! Sobre todo en la ciudad de Sunchales, en Santa Fe. Sunchales, Santa Chales, Fe. Chales. Un video escalofriante. Escalofriante. Nos llegó. Te. Esta semana. Llegó. Semana. Vamos a ver. Ah. Algo que a nosotros nos hiló la sangre. Hilo. Qué video, ¿eh? Qué video escalofriante. Este video trata de un agente. Te. E.T. que filmó uno de los momentos dos más impresionantes de la Fabio Serpización. Fabio Serpización. Si todos ingresan este video, después de ver este video, yo les aseguro que van a cambiar. La vida. Cambiar. Van a ser otros. Otros. Ramón. Ramón. Carlos. Ecorcéntrico.com.ar. Esa es la página en donde verán el video. Paranormal. Escalofriante. Escalofriante. Helar. Sangre. En la ciudad de Sunchales, en Santa Fe. Pumas Garra. Hace un año, una hamaca se movía sola. ¡No! Sí. Escalofriante. Friante. Esa hamaca. Escalo, ahí va. Se escucha. Movía sola. Y así. Mira esto. Van a poder ver. Mira esto. Lo que pasaba. Sorprendente, realmente, ¿no? Uf, no lo había visto nunca en mi vida, no lo puedo creer directamente. Se me heló la sangre. Encelada la sangre, la gente. No, te la tengo que poner la cámara. Cagada de miedo. Esto tiene que ser trending topic en Twitter. Esto ya es ya fue trend topic hace un año. Pero la hamaca. La hamaca. Hamaca. Hamaca. Acá. A una nena. Caca. Que murió, seguramente murió ahí. Que no está. que no está. Pero quedó. O algo de eso pasó ahí, porque es indudable, no hay otra razón. Sin corte, sin edición, como decía el video. Sin corte, sin edición, en vivo, en directo. Así llega el escalofriante video de Sunchales. Escalofriante, Chales. Que nos ha llegado esta sección, sección fílmica. Espectacular. Ílmica. Fil. Oyente de 13 dice que con eso no se jode y tiene miedo. ¡Y hace bien en tener miedo! Yo también tengo miedo. Estoy cagado. Todos tenemos miedo. Salimos ya, inmediatamente, a llamar a los Ghostbusters. Ghostbusters. Y vienen ellos con el atrapador. No, no lo cuente porque sería increíble. Para mí había una nena pequeña, esa rubia. Seguimos con la luz apagada en rubia. El estudio. Claros. Claro. Unos 6, 7 años. Sí. Había sido abusada. Había. Siempre tío confianzudo. Seguro que pasó algo de eso. No hay otra explicación. Se le fue la mano. No hay otra explicación. La nena se fue, pero... Sí. Su espíritu quedó. Su espíritu quedó. Le apareció en el auto al tío. Amacándose. Pero es amigable porque se amacaba con el otro nene. No, ¿viste? Al final del video. Se amacaba con el otro nene. Riéndose así. No sé si duermo hoy, ¿eh? No sé si duermo. La manga, ¡hola Miguel! Maldita sea, no, no voy a poder dormir. La nena acaba de llegar al estudio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Quiero jugar con la manga! No, pobrecita, ¿dónde? ¿Cómo hiciste para venir de Sunchales hasta acá? Hasta Vicente López. Hasta Vicente López, ¿no? ¡Me dejó un camionero! ¿Un camionero? ¿Y te pidió sí. algún favor el camionero? ¿No notas como un parecido a Wendy Zulka? Tiene una pobrecita. Wendy. ¡Ya estoy con Wendy Zulka! ¡Me gusta! ¿La tetita? Sí, esa. ¡El camionero no me pidió nada! Es tremendo, o sea, el no, tono de voz que tiene la nena. Esta. No es horrible, creo que la quiero matar. A la nena... Al espíritu de la nena que se está macando. Está, ¿no? Acá, sin duda, pero es por las ondas positrónicas que genera el monitor de la computadora, todo coso. En mi casa hay ruidos de noche, dice oyente 13, y acá entramos. Entonces es el momento en el que los oyentes empiezan a revelar y se apagan las cosas veces. Que están pasando. Sus miedos más profundos. Acá, algunas noches, se escucha el rechinar. Pero todo el mundo sabe que es el negro. O la general Paz al lado. Sí, o alguna que otra viento a través de las hojas. A mí mi padre de pequeño me decía que la madera se achica y se agranda y eso genera los ruidos que yo obviamente sí. creo que son de los espíritus. Sí, por lo menos. ¿Vos tenés parqué en tu casa? No. Mucha gente tiene sonidos raros en las casas, pasaron cosas, vieron algo raro. La luz mala. La luz mala, malísima. Yo tengo un amigo que cree en el plombero. ¿Qué es eso? Yo creo en el plomero. No sé, pero él cree. En el plomero sí, hay que creer en el plomero. Por favor. La madera tiene espíritus, oyente 13, estoy con usted. Bien. La gorda no estuvo, entonces aprovechamos para usar el momento de video. Esta onda así muy... Por eso hay que dejarle cigarrillos al plombero, aconseja el oyente 13. Yo le dejo un poquito de... como a la pacha. De whisky, de vino, le deja a usted. ¿Le deja vino? Como a la pacha. Bueno, en algunos lugares le dejan jícaras con alcohol. O sea, medio coco lleno con alcohol. Con, y, qué sé yo. Te podía, bebida blanca, alguna bebida blanca. Otra vez la nena. No, la nena la que nena. Ya puede, anda a jugar a la hamaca y deja de romper las pelotas. Es un chales. Se puede quedar acá, no tiene ningún problema. Mientras no hable con ese tono de voz. Agudo, sí, chao. Te mandamos un saludo muy grande. Gracias, desde acá. Sí, todos los oyentes te saludan. Volví a Sunchales, por favor. Anda a marcarte. ¿Qué va a ser? Bueno, linda, así, el momento linda. Esotérico. Y jugamos una vez el juego de la copa en este programa. ¿Y se movió? Vino el negro, lo trajimos al negro desde las leñas. Y se movió, la copa se movió perfectamente. Ay, sí. No, pero yo no le tengo miedo a esas cosas. Se ha comprobado que hay espíritus. Sí, pero eso es posta, no, posta. Posta. Por eso no. Por eso se mueve la hamaca, por eso pasa todo lo que pasa. Sí. Bien. Pulpo, cuando quieras, que ya estamos sobre la hora, como para ir a un Pulpo Top 5 luego de estos anuncios. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Señoras y señores, este programa tiene varias vías de comunicación. Una de ellas es egocéntrico@hotmail.com. La otra es el chat, al cual se pueden linkear desde egocéntrico.com.ar, donde ya están varios conectados y pueden poner su nickname, que conservarán cada vez que se conecten desde las computadoras aguante, que tienen. Aguante el productor despedido, fanático del programa. Fanático del programa. Que no, él es... El productor despedido cada tanto se conecta. Oyente 13 se conecta siempre, obviamente. Madre, bueno, un montón que están siempre ahí. Ramón, el pulpo, que si no estaría el pulpo no sonaría. Don Romero. Don Romero. Ilbeto siempre está ahí. Esta noche no nos tocó. Pero bueno, muchos oyentes que siempre están por ahí dando vueltas. Agradecemos su presencia. El ¿cómo es el nombre? El nombre que da siempre el chat, el que le pone a cualquiera. El Googie Woomp, pero ese puede ser a cualquiera. Smush Boom. Es aleatorio, igual. Aleatorio, como es aleatoria también el dibujito que aparece en el chat. Acá otra forma. Prende, acá se prende y apaga la luz sola. Y Oyente 13 le pone: ¿estás viendo TN? Prende y apaga la. ¿Entendés? Sí, donde está ese muchacho que dice que es periodista y hace esas cosas. Ocupado, bueno, el chabón. Digo que otra de las formas de comunicación es el Facebook. Para el que tiene Facebook, puede meterse y pedir amistad. Nosotros le damos egocéntrico espacio web, le damos amistad. O usted puede poner me gusta en la página, donde ya hay casi 300 amigos a los cuales les gusta esto. ¿300 amigos? ¿Qué? Me gusta esto. ¿Qué es esto? Y uno de nuestros amigos, una de nuestras amigas, mejor dicho, es Magdalena de la Fuente, poeta, escritora, gaviota. Bien, besos a Magdalena. ¿Quién es? Yo lo voy a explicar a usted, señor Dikoski, que hace rato que no viene por acá. Bueno, pase factura total. Hace un tiempo, con el pulpo acá, comenzamos. Toda la radio tiene que tener un ranking. Toda radio tiene que tener un ranking votado por la gente, por sus oyentes. Si no, no es radio. Usted lo sabe muy bien. Recibido en éter. Entonces, ¿qué decidimos? En esta radio decidimos hacer un top 5. El top 5 a manos del pulpo. El más serio. Los 5 tentáculos son cada tema. ¿El pulpo no tiene 8 tentáculos? Este tiene 5. Me gusta el manco. El pulpo manco. Fue de una corrida abajo del mar que le tocó. Bien. Entonces, él va haciendo una selección semanal de de varios temas, claro. Pulpo Top 5. Se mantiene en 5. Pulpo Top 5 porque es más top. Y es internacional. Eso hay que saberlo. Se mantiene siempre 5. Uno se va cada semana. Uno ingresa cada semana. O sea, cada 15 días en realidad. No cada semana, sino cada emisión. Uno entra y uno se va. El menos votado se va, obviamente. Y el que entra, entra en un segundo lugar. El resto va recibiendo votos en egocéntrico.blogspot.com. Ahí en el blog va a usted puede votar. Cada vez que quiera, vota por el artista favorito que quiere. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Está ahí, todo fenómeno. Pero, ocurrió algo... Ocurrió algo diferente. Un oyente, que no vamos a dar su nombre... Dígalo. No vamos a dar su nombre. Me pasó el dato más grande de la historia. Me dijo, esta artista es la que va. Vos fijate, me pone... Con el pulpo se contactan muchas discográficas norteamericanas, peruanas, Davis, Birmanias. Temas especiales dentro de... ¿Pasa eso? Sí, pero yo me debo al arte del top 5. Ah, o sea, no acepta. No, nada. Es incorruptible el pulpo. No hay ningún artista que haya puesto plata por estar aquí. O sea, no aceptó el pulpo. No aceptó el pulpo. Jamás. No pudieron. Perfecto. Pero hubo más de uno que quiso. Como Cristina, incorruptible. Vino acá Prince. Y le dijimos, vuelva por donde vino. O haga un tema bueno. O haga un tema bueno y nosotros lo pondremos. En todo caso, claro. Vino. No, Black Eyed Peas no. No. ¿Madonna? Madonna sí. Sí, pero vino, le sacamos unas fotos y se fue. No, estuvo todo bien, pero me dijo. Sí, esa foto se la sacamos acá. Tiene el cuerpo de futbolista, ¿no? Bueno, sí, porque acá la hacemos entrenar cada vez que viene. Ah, man. Dame 20 abdominales, le digo yo. Muy bien. Entonces, dame 20 lagartijas y la ponemos a correr. De los 5 temas del pulpo. Bueno, pero lo que estábamos por decirle... No me digan que tenemos a Gaviota en vivo. No, lo que estaba por decirle... No sé si usted logró hacer eso. Me pasaron entonces esta señora, Magdalena de la Fuente Gaviota. Una señora que yo dije, bueno, a ver, una imagen un poco bizarra, ¿no? Pero bueno, estoy acostumbrado. De eso se trata. De eso se trata, ¿no? Bueno, qué sé yo. Una señora que se quiere postular para el 2016 para presidenta del Perú. Ah, la apoyo entonces. Ya se presentó, sí, en las anteriores. ¿Y no cómo ganó, le fue? Claramente, no ganó. No ganó. Pero no le fue mal. Bien. La cuestión, hace 3 fechas de Top 5, o sea, hace más o menos un mes y medio, un poco más puede ser, que está en el puesto número 1, inamovible. Ah, está inamovible, quiero inamovible. Escucharla ya. Ya la vas a escuchar. Pero hemos conseguido su dato de contacto. Ajá. Y queremos ver si la vamos... No me adelante. Llamémosla. ¿Qué pasa? En la semana alguien deja un video nuevo de Magdalena. Usted después ya va a conocer cuáles son las bondades de su canto y esas cosas. Pero dejan un video, lo escuchamos, y entonces yo la busco en Facebook y le propongo amistad de esta radio, porque como la tenemos hace varias semanas, sería un buen punto contactarla, hablar con ella. Gran productor siempre. Para decirle, bueno, todo lo que la admiramos, lo que los oyentes de aquí lo admiramos, todo. La admiramos, la respetamos. Entendemos que su arte está dejando una reflexión y está siendo una zanja en nuestra memoria y en nuestra identidad profunda. Entonces, ella me da su amistad. Rápida. Me da su amistad y escribe en nuestro Facebook. Bien. Escribe cosa que puede ver cualquiera que entra a tu Facebook. Sí, va, entras al perfil de Gorcéntrico y acá ves a Gaviota. Besos. ¿Qué dice? Besos, los amo, Magdalena de la Fuente, escritora Gaviota. Dice, te quiero, Magdalena, te quiero. Ella dice todo eso y pone a Magdalena Fuente Gaviota, le gusta esto, ¿no? Bueno, empezamos a dejar comentarios, gente que quiere que ella aparezca, y navegando en su Facebook encontramos, el pulpo hace un gran hallazgo. Bien, bien en la producción. Encontramos su... teléfono en Perú. Un esfuerzo de producción hizo que pusiéramos en Skype ese teléfono. Y entonces estaríamos probando en este momento la comunicación directa con Perú para ver si podemos hablar con Magdalena de la Fuente Gaviota, la artista más escuchada del Pulpo Top 5. Esto es muy bueno. Llamando. ¿Está queriendo llamar? Conectando. ¿El Pulpo quiere conectar? ¿La estamos llamando a su Skype o a su celular? No, a su teléfono. Uy, va a atender, prepárate. Poneme, no sé si ella me va a poder escuchar. Fíjate que esté el micrófono activado. El micrófono desde... ¿No? Hola, Magdalena. ¿Quién habla? Sí, Magdalena, ¿qué tal? Te hablamos de Argentina. Mi nombre es Nicolás. Hola, Nicolás, dime, que te me meto por acá porque es muy fuerte la bulla. Dime, Nicolásita, ¿qué te puede ayudar? Dime. ¿Cómo estás, Magdalena? Primero queremos darte la bienvenida al programa, nuestro programa de radio. No creíamos que nos pudiéramos conectar con vos, pero ya vamos a darte una bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Saludamos acá, Magdalena. ¡Bravo! Gente. ¡Bravo! Gracias, mucho cariño, gracias por los aplausos. ¿Cómo estás, Magdalena? Amador, Argentina, conozco Argentina. ¿Conoce Argentina? ¿Cuándo estuvo por acá? Hará más o menos 4 años, y ahí escribí mi novela inédita, El loco que cruzó el océano en un corcho. ¿Que cruzó el océano en un corcho? El loco que cruzó el océano en un corcho. ¿Inédita todavía? Sí, está inédita, todavía no la publico. Ah, muy bien. Muy bien. Magdalena, te quería contar que estamos al aire directamente. Te llamamos al aire, no sé si hay algún problema con eso o podés charlar unos minutitos más. No, encantada, al aire, sí, tú sabes. Yo tenía un programa en la radio, mi programa Melody, también compré una radio Melody y todo es al aire. Tú sabes, yo soy escritora, guionista de cine, televisión, igual que tú. Ah, muy bien. Y locutora. Sí. Magdalena, ¿y hace cuánto que entraste en esta cuestión de la música y escribir los poemas? Nosotros venimos siguiendo acá, tenemos un ranking en nuestra radio y los oyentes votan mucho el tema de canción para que no haya sida. Sí, Ah, sí, tú sabes que es el hit de, en España. Tengo dos clubes de fans en España. Me falta el club de fans en Argentina. Ajá. Sí, y Canción para que no haya sida es un boom. Y ya eso... lo escuchan y lo ponen a cada rato en radio. Es un himno de amor, ¿no? Un himno de esperanza, de vida. Sí, yo le quería preguntar si... esa si esa historia es una historia real, algo que estuvo cerca de su vida, digamos, alguien que ha llegado suyo. Sí, sí, se nota, ¿verdad? Sí, le escribí llorando. ¿Ah? Alguien que amo mucho, no sé si me dijo de verdad o de broma, no sé, pero un día yo le hablaba, ¿no?, de que hay una cura para el SIDA en la selva. Y esa persona que amo me dijo, cuéntame, cuéntame, desesperado. Ajá. Y yo, como soy vidente, tuve una corazonada, porque él es numerario, él es del Opus Dei. Le dije, y él es político importante en mi país, le dije, no me digas que estás con SIDA. Y se pone a llorar y me dice, amor, ¿y tú cómo sabes? ¿Por qué me dices eso? Y yo ya no podía hablar y me ponía a llorar, y después de un rato me dice, te amo. Yo le digo... no me digas que me amas, te quiero besar, no me beses, no me escribas, no quiero saber nada de ti, ¿no? Y le cuelgo y me pongo a llorar, a rezar para que él se sane, ¿no? Y yo tenía celos, cólera por su infidelidad, pero decía que es una hormiga, su infidelidad ante el elefante, ¿no? Ajá. Del SIDA, ¿no? Entonces yo dije, más feo, más fuerte es el SIDA del alma que el SIDA del cuerpo. Y si yo lo amo, tengo que curarlo, tengo que crear un antídoto, estar ahí y crear un antídoto, así como mis canciones son un antídoto para la depresión, para la tristeza, para las guerras. Yo practico la risoterapia, la musicoterapia, entonces dije, lo voy a curar, voy a hacer un milagro de amor. Y creé Canción para que no haya SIDA, sin saber que iba a dar la vuelta al mundo, y se me ocurrió ponerle música. O sea, era una música que ya existía, pero yo la creé, la inventé, y en la primera grabación, sí, ahí quedó. Porque yo dije, ese es mi momento, ese es mi sentimiento, y ya no lo voy a cambiar, ahí que quede. Como una foto. La primera quedó ahí. Como una foto del sentimiento, ahí. Sí, exacto, tú lo has dicho, una foto, una radiografía, ¿no?, de mi alma, de mi sentir, de mi dolor. Ya, y yo salí a caminar por las calles, y hay un capítulo muy tierno que dice... porque me inspiré en Canción para que no haya SIDA, después de crear esta canción, esta letra y cantarla. Ajá. Yo fui caminando, yo nunca en mi vida había cantado, pues ni en la ducha, nunca en mi vida. Y de repente estoy en una sala de grabación queriendo leerla. Y se me ocurrió decirle al chico, ponle música. Y era una música que ya era conocida, y sí, le digo, yo quiero cantarla, voy a ver qué me sale... No canto bien, muchos dicen que mi voz es bonita, ahorita estoy ronca, pero yo quiero darle al mundo ese mensaje de amor partiendo del ser que amo. Lo importante y era lo que se decía. Y lloraba cuando cantaba, lloraba, ¿no? Y salió Canción para que no hiciera en minutos. Y la dejé ahí, ya no la cambié, no la toqué. Y de ahí dije, voy a escribir una novela, Dios es gay. Pero grabaste... Después República Gay, tengo dos novelas ya, ¿ah? Sí, Magdalena, ¿vos grabaste un disco con esto? ¿Saliste a vender por ahí el disco para que la gente lo conozca? ¿Hiciste, trabajaste con eso? No, nada. Tú sabes que acá en mi país, en España, en varios sitios, me piden que yo saque mis discos y los saque a la venta. Claro. Pero yo he dicho que mis videos, mis discos, mis poemas, mis novelas, son un regalo para el mundo, ¿no? Que yo soy propiedad del mundo... Y que yo todo lo hago por amor, no por arte, y porque quiero cambiar, ¿no? El mundo, quiero que haya amor, no quiero que haya odio, quiero cambiar, voltear la tortilla, voltear la moneda y que todo sea felicidad, ¿no? Creo que soy la primera o la única mujer escritora gratis en el mundo, ¿no? La única compositora gratis, y para mí es una felicidad que toda la radio de Argentina, de Chile, porque en Chile también la pasa mucho. Ajá. Y no solamente Canción para que no haya SIDA, pasa mucho decálogo de una prostituta. Sí. Que yo me solidarizo con las prostitutas, y pasa mucho conquistaré Disney World, el día que el mundo entienda mi amor, ¿no? Son canciones, poemas míos, referenciales, que han dado la vuelta al mundo, pero el disco no es Canción para que no haya SIDA, ¿no? Y es una metáfora que no solamente para que no haya SIDA, para que no haya cáncer, para que no haya melancolía, depresión, tristeza, guerra, odio. Claro, es un mensaje positivo. Magdalena, y sí. Dime. Aparte de estas ganas de cambiar las cosas, ¿te impulsaron a querer ser candidata a presidenta del Perú? Sí, ajá, claro. Porque yo dije, soy poeta, soy escritora, y mi pluma es mágica. Mi pluma es como que Dios, con la pluma que creó el mundo, me la dio, me la puso en la mano, ¿no? Ajá. Que Dios escribe a través de mi mano. Entonces dije, si yo cambio el mundo, yo apoyo a Obama y ganó. A final daba un céntimo por Obama. Y puse cosas maravillosas, mágicas en su página web. Después apoyé también a Cristina la vez pasada, apoyé a Sebastián Piñera en Chile, por la sí, paz, para que... tenemos la canción de los mineros. Tenemos la canción de los mineros. La hemos visto. Claro, lógico, cuando se perdieron los mineros, yo creé una canción porque sí, decían que están muertos. Y yo decía que están vivos y en realidad estaban vivos. Y le decía que por los huesos metan todo, taladre, metan corneritos, metan leche, metan todo. Y resultó ser graciosa, cómica, erótica, pero yo decía, así los voy a alegrar con alto parlante, pongan ahí en el hueco. Inclusive, Piñera, el presidente de Chile, dijo, en Navidad vamos a taladrar y vamos a sacarlos. Yo dije, no, ¿por qué Navidad? Y metan por ahí esa cuerda de los montañistas por el hueco y por ahí, metan sí, agua, metan leche, metan las revistas con doritos y sáquenlos de uno en uno. Y podrían haberlo sacado con esa cuerda montañista, pero crearon una especie de cohete espacial y lo sacaron. Pero eso fue idea mía, porque yo dije, hasta Navidad se mueren, y si taladran se van a morir, no taladren, porque mi abuelo fue minero, yo conozco eso de la mina, si taladran puede haber un explosivo, puede caer sobre la cabeza de ellos tierra, y los sepulta. O sea, entonces que vos ya mejor con la cuerda montañista, ¿ah? ¿Ya advertías vos que había un posible problema o derrumbe si lo hacían? Bueno, pero al final salió bien. Y gracias a Dios salió bien, y bueno, dicen los chilenos, los mineros, que yo soy para ellos un ícono, un ídolo, ¿no? De alegría, de felicidad, que es un momento tan triste. Y un rato lloré, me descorazoné, me acordé de mi abuelo minero, ¿no? Pero después dije, no, mientras hay esperanza, ahí sea vida. Ya, y tienen que vivir. Te das cuenta, póngale con alto parlante en el hueco, mi canción, todo por el hueco, a los 33 mineros. Te das cuenta, entonces, como que cada poema, cada canción, para mí es una forma de cambiar el mundo. Entonces decidí ser candidata primero a la alcaldía provincial de mi pueblo, de Pacasmayo, San Pedro de Dios. Gané y me hicieron fraude hace 13 años. Fui candidata al Congreso, sí, pero Fujimori a los partidos políticos chicos los borró. Entonces decidí crear mi propio partido. Creé mi propio partido político independiente gaviota. Y ahora por tercera vez me voy a la presidencia del país. Yo sé que ahora no me para nadie. Por tercera vez ya. Y sí, por tercera vez. ¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo conformado? ¿Tiene ministros? ¿Tiene gente que la siga? Sí, ¿cómo está sí, el partido? Yo soy dueña de mi partido, yo he creado el partido, soy la líder, la fundadora, y estoy formando mi equipo que sea idóneo, que ya yo había pensado, ¿sabes qué? La vez pasada, el año pasado, mi primer vicepresidente fue mi pareja, Rafael Rey, que es numerario de la Pudrey, a quien le dediqué mi canción. Ajá. Pero él se pasó a Fujimori, a la candidata Keiko. Sí, panquequeo, se dice, ¿no? Porque... ¿Ah? ¿Cómo? Se dice panquequeo, como que se dio vuelta como un panqueque. Sí, ajá, me panquequeó. Claro. Y entonces yo me molesté, le dije traidor, ¿ya? Y le voy a decir infiel hasta en la política. Y me dijo, carajo, ¿qué tiene que ver la política con el amor? Y tiene razón, ¿no? Entonces, como yo soy sensible, le perdoné y dije, lo que importa es el amor. Te perdono, pero eres un ingrato, un traidor, que te jodiste, le digo, la próxima ya no vas a ser candidato porque me quemas, porque tú políticamente ya eres, le digo, un cadáver, porque te pasas de un lado a otro, ha sido ministro de Defensa, ministro de Producción, congresista, ahora es actualmente parlamentario andino, le digo, ya no te voy a poner, le digo, en mi lista, en mi equipo, ¿no? En staff presidencial, sí, pero te sigo amando y te seguiré amando toda la vida, le digo, porque no encuentro todavía, tú no tienes competencia, porque yo soy de la... Le digo, este amor, él me dice, ¿no? Rafael me dice, tú vas a entrar a la historia, aparte de tu pluma, me dice que para mí deberían darte 5 premios Nobel juntos porque escriben lindo. Me dice, vas a entrar a la historia porque eres mejor protagonista que Romeo y Julieta, que Titanic. Me dice, no, eres una mujer muy sensible y muy romántica. Entonces yo cuando quiero crear un personaje, una protagonista para mi novela, no la encuentro. Y yo digo, ¿qué más protagonista que yo? Claro, que usted misma. ¿Para qué va a andar buscando? Real, ¿no? ¿Para qué va a andar buscando imitaciones? Sí, yo sé, porque hace rato justo estoy yo arreglando mi novela, ¿no? Estoy presentándola para el Premio Planeta de España. Ya, y yo digo, bueno, pues si no gano, ya la publico por mi propia cuenta, ¿no? Y dentro de mis novelas está el capítulo que escribí en Argentina. Ajá. Escuchando los tangos de Carlos Gardel, la que te dije al comienzo, el loco que cruzó el océano en corcho, porque yo conocí a un argentino que se llama Jorge Hidalgo. Nos paseamos en su carro por toda la ciudad, por Puerto Madero, por todo, eran las 4 de la tarde. Sí. Yo tenía hambre, le digo, oye Jorge, le digo, yo tengo plata, te invito. No, me decía, entrábamos a lugares y me decía, ya es tarde, salíamos, total, me decía oler comida por todos los restaurantes y no compraba nada. Y yo le digo, ven, yo te invito, tengo plata, no seas machista. No, no, me dice, no, no, y salíamos, salíamos, y total, yo decía, este personaje, qué rico, qué intenso es, ¿no? Es un loco que cruza el océano en un corcho, ¿no? O sea, porque es un personaje tipo cómic, ¿no? Y es de la vida real. Claro. A su carro entró una hoja grandota, rota. Y yo le digo, mira, esta la voy a guardar en mi cartera, qué romántico, ¿no? Y me dice, tres, y me quitó esa hoja, no entraba desde mi carro. Yo le digo, entonces tú tienes un amor que tiene que ver con esta hoja. Porque yo le digo, guardo detalles, ¿y por qué te enojas si yo cojo esa hoja? No, no, me dijo, yo te voy a regalar una hoja nueva. Y corrió de su carro, y corriendo por las calles de Buenos Aires, como loquito los dos, correteándonos y recogiendo hojas de la calle, pues, ¿no? Para que él me regale. Yo feliz, eran como diamantes, como joyas preciosas, esas hojitas rotas de, ¿no? De pleno otoño, y esos árboles amarillos, esos árboles, yo le había puesto rojo candela, ¿no? Como un una imagen como de niños correteando, muy inocente. Sí, correteando, sí. Magdalena, después pasamos por ahí. Dime. Quiero acercarte primero, muchos oyentes que están mandándote saludos desde acá, muchos besos para que lo sepas. Agradecerte mucho el tiempo de la comunicación, pero quiero pedirte dos favores. Uno es que nos dejes un saludo grabado para la radio. Ya, dime. Para el programa. Soy Magdalena, soy gaviota poeta Magdalena, y escucho Egocéntrico. Este programa se llama Egocéntrico. ¿Egocéntrico? Sí, se llama Egocéntrico. ¿Cómo que? ¿Igor? ¿Cómo? Como si fuese egocéntrico, el egocéntrico, pero con una T después de la R. Egocéntrico. Egocéntrico. Así mismo. Ahí está. Un programa, soy Magdalena, escucho Egocéntrico. Ese es como un saludo para que nosotros podamos tener grabado. Y después, si te animás un cachitito, cantarnos un cachito de canción para que no haya sida. Qué lindo. Tú sabes que mis dos clubes de fans son niños anteriores, también tienen radios en Madrid y también quiere que les haga videos. Tú escríbeme un correo a gaviotadeperu@gmail.com con los datos, todo, y yo te hago un video para tu radio, para que lo pases a cada rato. Pero eso yo sería... Hago una letra y música. Ahorita también voy a decirles. Sería, genial, Magdalena. Sería genial, genial, ya, genial. Eso es lo que te voy a hacer, Nicolás. Eso es lo que te voy a hacer. Sí, tengo pendiente varios pedidos, ¿no? Y sobre todo de mi club de fans de Madrid. Ajá. Yo hago una radio, medio raro el nombre, ahí lo tengo, ¿no? Y mi hotmail, me han dicho, Gaviota, estamos inaugurando una radio y queremos que sea la madrina, nos dé la patadita a la suerte, porque en España eres un boom. Todo el mundo te escucha, toda la radio dice que suena canción para que no haya sida. Es el hit, ¿no? Del verano allá en España. Ya, y me dice, Gaviota, y ya lo has patentado, ya lo has sacado a la venta. Pongan lo que quieran o vendan ustedes. Si, por ejemplo, en Argentina ustedes necesitan una caja chica o para la radio o para los niños pobres, vendan mis canciones. Yo les regalo, les dono a todos ustedes, Nicolás. Que sea un mensaje para el mundo. Que sea un mensaje para... Pero vamos... Claro, Gaviota es propiedad del mundo. Un mensaje para Egocéntrico. ¿Ah? Sí, Egocéntrico. Así es. Ya, un mensaje para Egocéntrico con el locutor más sexy del mundo, Nicolás. Con mucho amor, yo escucho Egocéntrico, yo soy Magdalena de la Fuente, la escritora gaviota, la compositora de Canción para que no haya sida. No, no quiero que tengas sida, no, yo quiero que tú vivas, sí. Y yo le escribía canciones de amor. Después, me acuerdo porque me emociona. Muy bien, bravo. Muchas gracias. ¡Gracias, Gaviota! Muchísimas gracias. Los quiero, los amo. Y tú sabes que Argentina es muy importante para mí. ¿Sabes por qué, Nicolás? Porque desde niña yo amo, adoro argentina, no solamente por Evita Perón, David, porque acá en el Perú me dicen Evita Perón doble, que soy el clon de Evita Perón, sino que mi tío, el que me crió, el que me dijo algún día serás premio Nobel, premio Planeta, presidenta del Perú, me preparó desde niña, de los 3 años de edad me hizo leer, escribir poemas, novelas, canciones. Ese tío fue becado por la OEA, la Organización de Estados Americanos, y estudió su máster en Argentina, máster en matemáticas puras, y se llama Benito Ricarte Sanini González, ahí debe estar, en alguna universidad de Argentina, su nombre o en Google, Benito Ricarte Sanini González. Ajá. Y él estudió en Argentina y me enseñó a amar Argentina, me regalaba la revista Mafalda de Quino, me regalaba Mafalda, revistas, sí, de intervalo, yo conozco mucho las cabecitas de esos colorinches, no puede caminito. Sí, en la boca. A Carlos Gardel. Sí. Ajá. Por eso yo crecí. Y en YouTube tengo videos de Evita Perón, de Eduardo Franco en Los Iracundos. Muchos, sí. Yo también hice una canción. Folclore. Y ahí están mis videos para que vean que eso es de hace años, no de ahorita, lo de Argentina. Ajá. Y casi me voy a olvidar a mi cura, a mi mirario lo puse a Rafael Rey, y me tropiezo con este argentino. No creo que me paseo por toda la ciudad. Y bueno, algún día escribí esta novela y dije, Dios todavía no quiere que me olvide de mi cura, Dios quiere que siga cantándole al amor, a la vida, y canción para que no haya sida, es un milagro de amor, porque cura, sana, es como mis libros tocan, sanan, curan, bailan, mis canciones también, curan el alma, curan el cuerpo, son milagrosas. Gracias, Magdalena. Cuando yo nací, a mi madre le dijeron, depositamos en el vientre, Dios le dijo, mi madre soñó que Dios le dijo, deposita en el vientre a Gaviota. Gaviota va a cambiar el mundo con su pluma, con su voz, con su mensaje, con sus escritos, con sus lisuras. Estás emocionada, Gaviota. Estás emocionada. Sí. Es que te hablas de Argentina y se me hace una tortilla el corazón. Como dices tú, me panquequeo, me volteo, como una camisa vieja, un pantalón viejo, me volteo de adelante para atrás, de adentro para atrás. Te escucho. Me he emocionado, Nicolás, yo ni me imaginaba, yo estoy de viaje, vendiendo mis terrenos de la organización residencial Gaviota acá, en mi pueblo Pacasmayo, San Pedro de Río, donde fui candidata a la alcaldía, y tú sabes, me estoy empapelando toda la ciudad, y todos me dicen, Gaviota, tú eres la dueña del pueblo. Empapela todo, me dice el alcalde, el policía, el mayor, el chico, las canillitas. Me dicen, David, es un sueño que estés acá. Yo estoy feliz porque yo digo, si Gabriel García Márquez tiene su Macondo, Gaviota tiene su pueblo. Yo no he sido teñadora, soy un ídolo en mi pueblo. Y me emociono. ¿Te das cuenta? Que me llamen de Madrid, que me llamen de Colombia, de Argentina, de Chile, de España. Pero no es para que estés triste, Gaviota. Es para que estés contenta, que está bien, que estoy, es que yo lloro de emoción, son lágrimas de felicidad, Nicolás. Bueno, cuando lloro de felicidad. ¿Ay? Cuando vengas para la Argentina, no podés dejar de visitar esta radio. Ya somos amigos en Facebook, así que el día que estés por acá por Argentina, me avisás que venís y te venís para la radio. Cuando quieras, y hacemos un programa de radio donde estés presente y puedas hablar y contar un montón de cosas. Yo te propongo, Nicolás. Sí. Mándame este audio y yo, sí, lo transformo en video y me tomo fotos por acá, por el mar, por mi pueblo, y te lo dedico a ti, a tu emisora argentina, a tu programa. Ok. Bueno, queda el compromiso, entonces. Y me mandas fotos tuyas también, fotos de la radio, fotos tuyas, lo que se te ocurra. Bueno. ¿Ya? O a quién se la dedicamos. Bueno. Pero yo quiero tener ese audio y escríbeme a mi Facebook, porque ahorita yo estoy en internet. Sí, sí. Estoy en mi pueblo de viaje. Bueno, perfecto. Estoy contenta, emocionada, y de repente no debí llorar, pero mi corazón, ¿sabes qué? Genial. Se va por un lado. No obedece a mi razón, a mi mente. Mi mente es de acero, pero mi corazón es frágil, es un gatito. Mi ¿qué moto? Está muy bien. Gaviota, te mandamos un beso muy grande. Tenemos que ir ya cerrando ya, el programa. Nicolás, los quiero, los besos y escúchenlo. Muchas escúchenlo, gracias. Que es el programa más lindo más romántico de Argentina y que muy pronto lo va a escuchar todo el mundo, porque yo voy a hacer un video para ti, Nicolás, para tu programa. Gracias. Escúchelo. Gracias, Gaviota. Chao, Gaviota. De montaña, los quiero. Genial. Un beso muy grande. Genia. Y así, ídola. Los beso, los amo. Adiós, aplausos adiós. De mi alma para ustedes, los adiós. Quiero. Los felicito. Triunfen, éxitos, que quien toca a Gaviota, Dios nos premia y van a ser lo más lindo, lo más mágico que hay en Argentina. Muchas y ahí gracias. Se van para el extranjero. Muchas gracias. Gaviota. Chao, Gaviota. Sí. Adiós, Gaviota. Los amo. Adiós. Bueno, y así se fue la más el grande momento. Entrevista que he ajá. hecho en toda mi esto me corta carrera. No puedes hablar. La emoción que me embarga. Tengo un breathtaking, Sí, ella es grosa. En colosal, serio. Señores. Es grosísima. Pará, la mina es grosa en serio. O sea, escúchame, acabamos de hablar con una candidata a presidente del Perú. No sé si eso. Con, con dos clubes de fans en España. Viniste, voy. Yo te llamé y dije, che, programa número 30. Veniste, caete que pasan un par de cosas. Hoy no está Day, no está la gorda. Lamento muchísimo por ellos que no estén presentes. Muy fuerte. Lamento fuerte, mucho, ¿no? Sobre todo Ilbeto, que fue el que sugirió. Ay, que no está. No está, que sugirió a esta artista. Está todo grabado. Va a haber igual manteca para cortar, para tirar al techo, sí, a lo loco, la semana. La excelentísima Gaviota. Esa te va a hacer un video a vos, Nicolás. Las inflexiones te va de la voz. Un video para vos. Te va a hacer las mismas video inflexiones. Dikoski trae suerte, dicen ahí. Puede ser, ¿no? Che, mirá que bien que escribieron el apellido, Qué difícil. Ahora se viene el video de amor de Gaviota a Nicolás, dice Ramón. Ah, fue excelente. Además, atendió y ella ya empezó la entrevista. Esa. Hacía meses que yo estaba esperando poder hablar con ella. Y no, bueno, no lo habíamos logrado. Genial, Magdalena en vivo, dice Guadalupe. No, fue genial esto, Un gran momento radiofónico. Sí, un momento radio, chicos. Muy fuerte, grosa, grosísima, dice Achu. Terrible. No tengo el corazón. No sabemos qué hacer. Voy a usar. Vamos a usar, obviamente, el pedacito de que canción para que no haya sida. Lo cantó a capela. No puedo programar. En tu programa. Impresionante. Fue un gran momento. La verdad que fue un gran momento. Para mí habría que tomarnos mínimo un minuto para reflexionar. Pero no sé si tiene que ver. Largame el top 5 y cerramos este programa. Te lo largo. Pulpo, la verdad. Emocionado hasta las lágrimas. Magdalena pasó por aquí. Chicos, gracias por hacerme vivir este momento. Mira cómo te lo largo. Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara ni la falda ajustada, sino el temor causado por su fría mirada. Vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa mujer. Estamos acá en el top 5, estoy solo en el estudio, me han dejado. Estamos escuchando el puesto número 5, Vampiresa Mujer, de Jonathan Richman. Se viene, Vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampiresada. Jonathan Richman ya a mí me infló un poco la gónada izquierda. Está en el último puesto, ya está como que ya fue, ¿no? A punto de irse, diría yo. Está a punto de irse. ¿Quién se fue hoy? ¿Quién se va esta semana? Se fue Carmele Marchante. Sí, Marchate, Carmele, porque la verdad. Marchante, porque ya fue. Está tomando un nuevo rumbo, se van a dar cuenta cuando escuchen el ingreso, que falta todavía para el ingreso, porque antes tenemos que pasar por el puesto número 4, que lo tenemos acá a un artista nacional. Sí. Un artista nacional, Lunfarock. o algo así leí en algún lado. Es rock lunfardo. Ajá. Dicen, es Néstor Brillo con la vieja, me dejó todo planchado. Esa música sedentosa. Ese torino blanco viajando por Avenida Corrientes. Es Néstor Brillo cantando la vieja me dejó todo planchado, La vieja me dejó todo planchado, como me gusta a mí, porque hoy es sábado. Momento. Y te invité a salir. Pulpo Top 5. Y te invité a... Ese Pulpo Top 5. Y después la gran entrevista con Magdalena Gaviota de la Fuente, el artista más grande de este Top 5. Pulpo, ¿cómo lo viviste? Ay, no, es fuertísimo. No lo puedo terminar de traer. Me alegro muchísimo. Fue todo muy rápido, fue todo muy, muy increíble. Esto, para mí, yo creo que es una de las cosas que hacen que... O sea, el haber vivido un momento como esto ya valió la pena todos los tres años de Gorsesia. Todo. Esto justifica toda la historia de la radio, de la mesa redonda. Veo todo genial. Con emoción ahora. Genial. Impresionante. Se puede llegar al cielo a través de la internet. Es una cosa de loco. Al cielo. Entonces estamos dejando el puesto número 4 de Néstor Brillo con la vieja me dejó. Dame un poquito más. Dame un poquito planchado. Más. Nos estamos yendo. En el domingo feriado, señoras y señores. Mañana no hay que ir a trabajar. No walking. De pastas y de sol. Este ingreso, yo no participé de este ingreso y la verdad te felicito porque me gusta mucho cómo canta el señor. Es muy bueno. Vos decís que la elección estuvo acorde con el Pulpo Top. Estuvo muy bien. Porque en el puesto número 3 viene uno que sí elegí yo, que está hace poquito. Y para mí es. Tiene uno de los mejores estribillos jamás escuchados. Mundo, jamás. Este tema de Putty Records que empieza como con un teléfono. Arriba las manos. Palmitas hacia el techo. Hacia el cielo raso. Gorsesia contigo. Solo pienso en tus abrazos. Me despierto en la noche y no hay nadie a mi lado. La próxima entrevista será con Putty Club. ¿Será con Putty Records? Hazme el amor. Magdalena me pidió amistad en Facebook. El éxtasis, dice 713. Mientras escuchamos Hazme el amor de Putty Records en el Pulpo Top 5. Subime la Pulpo, va. Tócame un poquito el lío. Es terrible. Pasé la semana cantando en alguna que otra parada de colectivo. Este tema, cantando. Horrible. Lo cantaba de esta manera. ¡Hazme el amor! Y así. Y la gente miraba. Arranca así. Tiene como Magdalena, tiene como una especie de fijación con Steve Jobs, viste, que se murió y está tirando todo el tiempo en el Facebook. Una cosa tipo... que no hablamos al principio del programa. Igual lo tengo anotado. Tengo anotado lo que dice Magdalena respecto de Steve Jobs. Acá lo pega, lo ya. Lo pegó, lo pegó. Sí. No. Y habla de cuánto vende el iPhone y el iPod. ¿Qué eso está? Está en todo, es un personaje mundial y está en todo. Bueno, avancemos en el top 5, 20 y 18 ya. Escucha esta frase. Un cañón tú del cielo, yo de la tierra, tú y Bill Gates. Dos íconos, dos grandes hombres. Será. Claro, vendría hombres ahí. Ah, no, impresionante. En el puesto número 2, para nos pasamos entonces. No, entiendo en qué el puesto número 3, que acabamos de ver. Putty Records. Muy bien. Hazme el amor. ¿Y en el puesto número 2? Puesto número 2, Gringo Chiziki. El gringo bailador loco. Gringo con peca. Tierra de Magdalena también en Perú. ¡Qué maravilla! ¡Eso Perú! ¡Con la bella flor de Guará! La gente aplaudiendo. Programa histórico, el número 30 de Gorsesia. Gringo chichisiki, foto con peca. Llegaste de lejos. Es una meca de artistas, Perú. Bienvenido a mi Machu Picchu es una metáfora de algo. A ver mi Machu Picchu. Dice que no, pará. Para mí queda bastante claro, Iván. Bienvenido a mi tierra. Toma las fotos que tú quieras. Después iremos a mi casa. Comeremos pachamanca. Flor, I'm cold. Qué frío, qué frío que hace. Voy a abrigar a mi gringuito. Qué frío que hace. Chiri, chiri, su potito. Chiri, chiri, su rinricha. Voy a poner su chullito. Chiri, chiri, su huizacha. Mi pollera en su panza. Toda, toda esa seguidilla de SHs y I latinas. Chichiriquis, todo eso era toda una metáfora sexual. Termina con que va a poner la pollera en su panza. Dudoso. Bueno, traje un ingreso. Cumbia pornográfica. Trajiste un ingreso. Este es el momento. Personalmente creo que toma un rumbo diferente. Vamos a hacer otro ritmo. Ustedes díganme qué piensan de esta persona. Sí, acordate lo que le pasó a Sandro. Una introducción con tambor. Acordate lo que le pasó al rey Salomón. Palabras que no se entienden. Delay. No voy a construir altar a tu Dios. Yo, sí. Y sabes que tú no. No vas a ser para mí, no, no, no, no. Oh, y esto es durísimo. Es durísimo. No vas a ser, no lo intentes. Porque tú no eres como yo. Lo que necesitaba, lo que yo esperaba. Me digo que tú no eres como yo. Lo que necesitaba, lo que yo esperaba. Sabes que tú. La trompeta vocal. Es irritante, ¿no? ¿Te parece irritante? Ya me está molestando, niño. El ingreso del top 5. Un falsete. Tiene todos los ingredientes para estar en este top 5, sin duda. Creo que es odioso. Fidel Nadal, un cantante muy conocido de reggae. Esto no es reggaetón, esto es dancehall. Dancehall. Que es como un precedente al reggaetón. Ajá. Y que es como un reggae rápido. Su predecesor. Claro. Bueno. Duro. La letra elaborada. Sabía, no te quería mi compañía, por eso te garantía. Rapeo todo mal. Fuera de tiempo, un rapeo fuera de tiempo. No, no. Vamos al puesto número uno, ya que lo estoy esperando. Quiero escuchar el puesto número uno. Creo que vale la pena decir que es una de las cosas que valen la pena en el mundo. Sí, esto. Terminar con el hambre del mundo y hacer una entrevista a Gaviota. Y a Gaviota, sí. Y creo que pueden ir de la mano ambas cosas. Tranquilamente. La artista exclusiva de este programa. Canción para que no haya sida. Acabamos de hablar con érase, ella. Érase una vez un religioso. Que nos contó la historia. Doble de miedo del que dirán. La historia real de este tema. Nos cantó. Nos mandó un saludo para este programa. Nos prometió un video. Con música, con imágenes, algo que vamos a ir haciendo esta semana. Dios le mandó una mujer y ella poeta, cantando, que empezó recitando, a escribirle canciones, emocionándose amor, hasta las lágrimas en una conversación telefónica internacional sin precedentes en la radiofonía no argentina, la radiofonía web. No quiero que tengas ira, no, yo quiero que tú a través de la gloriosa línea de Skype. Ella le dio conciertos de amor en silencio. Y no le importa que tenga sida. Las inflexiones de su voz. Y si le importa que tenga sida para curarlo, amarlo, mimarlo. Juntos los dos curaremos el sida. Juntos los dos cambiaremos el mundo. Nuestra artista, juntos Gaviota. Los dos seguiremos a Cristo. Nacerán nuevas flores amarillas del color de la felicidad. Nacerán. Lo grabó todo en una sola toma. Eso pureza, hacen los profesionales. Y te perdonaré tu infidelidad. Volveré a amarte de nuevo. Lo sintió así, el sida lo nos cantó. Volvió al amor. Hoy lo empieza plasmó. La vida para los dos. Y esta canción recorre el mundo. Que no haya sida, canción para el amor. Canción de ternura. Canción para la cuando vida. Parece que va a cantar. Canción para el amor. Recita, canción para el dice, perdón. A ritmo de cumbia. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. A ritmo de cumbia. Bueno. Porque te quiero. Porque te amo. Porque gracias, Magdalena, por habernos dado tanto. Vamos a seguir en contacto seguramente con ella. Me encantaría el día que venga a la Argentina. Pase sería, por este programa. Sería buenísimo. Le daremos asilo. Y se puede dar perfectamente, ¿eh? Yo creo que se va a dar. Hay que ponerle energía, hay simplemente. Que ponerle ganas. Y hay que buscar un nuevo desafío. Un nuevo desafío. Esto sube el techo de este programa. Hay que encontrar otro. Sube el piso, perdón. De este programa. Hay que encontrar otro desafío. Otro desafío. Tan grande, casi tan grande como este. ¿Qué vendrá, no? ¿Qué le depara a este programa? Porque ya estamos terminando la temporada. Estamos llegando a fin de año. Estamos llegando a fin de año. ¿Qué vendrá el año que viene? ¿Qué vendrá el año que viene, no? ¿Qué va a pasar? Yo la verdad que vengo acá todos los días con una emoción. Esto te... ¿cómo me alegra que hayas estado presente en esta entrevista? Gran momento. Increíble. Creo que nos podemos ir con el tema, escuchándolo. Y como siempre, tu cierre. Nos vamos con el Pulpo Top 5, con los retrovirales del estado gratis. Magdalena, esta noche ha sido estrella en este programa. Ha venido el amigo Tomás Dikovsky, a quien le agradecemos. Ya se ha ido. Ha venido el Cocinegro a dejar su receta. Hablamos de deportes. Pasamos un video paranormal que sin dudas ejerció algún tipo de fuerza cósmica para establecer la comunicación luego con Magdalena Gaviota de la Fuente, escritora, la candidata a presidente del Perú. Hemos charlado de todo, hemos llegado al final con el Top Pulpo 5, con el nuevo ingreso de Fidel Nadal. Y así se termina un domingo en donde, por suerte, mañana la gente no va a tener que ir a trabajar, la mayoría. Algunos quizás tampoco. Sí. El Pulpo no va a ir a estudiar. Y esto se termina así. Les dejamos entonces el cierre con nuestra artista y su coreo. Hasta el domingo que viene. Difundan el mensaje de Gaviota. Del perdón. La, que se den los remedios, los retrovirales del estado gratis para la gente que está con sida. La, una ronda de amor, una ronda de perdón. No lleva pilas, no es una radio, se ven videos, y no es cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando, porque se puede además ir chateando. Facebook.